En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta semana ha sido la semana de Facebook, pero no por algo bueno, sino por la filtración de que los datos personales de 50 millones de personas se han vendido. Reflexión personal, no sé de qué se extraña la gente, porque esa es la razón de ser y de existir de Facebook. Es importante Facebook por lo que saben de nosotros, y ese saber vale un dinero. Por eso el usuario no paga, porque paga de otra forma, paga desnudándose y desnudando su intimidad. Pero el escándalo tiene otra perspectiva, una perspectiva ocultista. Juan José Chezoro. Hola, buenas noches. Pues sí, la herramienta que han utilizado, una herramienta de arma psicológica, que como tú dices, lo que trata es de hacer perfiles y utilizar los perfiles psicológicos de Facebook para hacer publicidad dirigida, es una herramienta psicológica que denominan Jodementes. Y esa palabra, Jodementes, es el nombre de una operación que se diseñó a finales de los años 60, de los años 70, por un grupo esotérico que adoraba a la diosa Discordia. Qué bonito. Y así empezó todo lo que ha explotado hoy, pero no nace ese enfrentamiento, esa relación ocultista con toda esta historia, no nace de hoy, sino desde hace mucho tiempo. Claro, el grupo de Discordia es un grupo que lo que hace es adorar al caos. Ahora entraremos en detalles, pero lo que pudieran hacer entonces era muy limitado, porque claro, los medios de comunicación de la época y los medios de difusión de la época no son los que hay ahora. Lo que han conseguido es, con esta nueva operación Jodementes, es utilizar toda la tecnología que hay a nuestro alcance, y los efectos son realmente brutales. Aquí ha comenzado ahora mismo La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y muchos contenidos, mucha información. Os contamos ahora los titulares. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now, dass es weitergeht. Hoffnung, dass es übersteht. Noche de tertulia, tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, tertulia esta noche con Amado Martínez, Manuel Carvillal, Juan José Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, y Miguel Pedrero. Y una etiqueta, un hashtag, para que podáis mandar todos los mensajes que queráis. Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Y eso, Almohadilla Rosa Vientos 20, es porque estamos en la vigésima temporada, en la número 20 de la historia de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos 20. Que por cierto, ayer una vez más llegamos al número 4 en los trending topic, en los TT de la noche, con Rosa Vientos en 20, una vez más trending topic. Hoy, por supuesto, lo va a ser también. Y juntos vamos a conocer otras cosas, titulares. Se ha conocido la existencia de un artículo póstumo de Stephen Hawking. Hoy os vamos a contar su contenido, y tiene que ver con los mundos paralelos. También vais a saber algo más sobre ese misterioso ser de tan solo 15 centímetros, un extraño ADN que fue encontrado en Chile y que ha aparecido esta semana en toda la prensa mundial. Para algunos será de otro mundo, para otros es un enigma. Y sobre su enigma, sobre su ADN, hablaremos esta noche. Además, también vamos a conocer la existencia de los proyectos que ya existen para afrontar el futuro con robots. El mundo va a cambiar y las normas y las leyes también tiene que hacerlo. Hablaremos además de una investigación que intenta averiguar algo más sobre la percepción extrasensorial, sobre el sexto sentido. Hace tan solo unas horas se publicó el libro Ecos del pasado, el libro de una sección del programa, libro y sección de Laura Falcó Lara, que hoy no nos puede acompañar, que se encuentra en el país catalán, que nos comentará muy pronto las novedades, pero tomad nota porque ha comenzado esta semana en Barcelona y continúa en Madrid el día 5 la gira de presentación de su obra, de los ecos del pasado. La presentación en Madrid será el próximo jueves 5 de abril a las 7 de la tarde, 5 de abril a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Callao. También os vamos a contar en Mujeres con Historia el relato de Silvia Casasola sobre Temple Gardi, y también con Javier Sevillano nos vamos a acercar al futuro, a las tecnologías, a la inteligencia artificial en las fronteras del futuro. La 1 y 38 minutos es la hora de comenzar. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Una Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro, que nos ha comentado esa noticia, esa información. Ahora vamos a profundizar en ella. Los orígenes ocultistas de eso que ha ocurrido esta semana en Facebook. Una tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Con Manuel Carballal también, con Miguel Pedrero y con Silvia Casasola, que os tiene que comentar algo. Silvia, cuéntanos. Sí, animar a todos los futuros autores a participar en el certamen literario que sabéis que anualmente pues convocamos, que es de ensayo, que es divulgación histórica, y que damos el premio Juan Antonio Cebrián. Estamos en la 8ª edición. Es un premio que lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillente, de Crevillén, porque siempre está fomentando la cultura. Y bueno, pues ya se pueden enviar los manuscritos. Se va a cerrar la fecha, es el 18 de junio, se recibirá ya el último manuscrito. El 5 de julio en Madrid se hace el fallo y el 19 de octubre ya se da la entrega del premio, porque ya, claro, después del fallo sabremos quién es el ganador y cuál es la obra ganadora. La verdad es que estamos muy contentos con los anteriores autores y, bueno, pues Odeón es una editorial que este año lo ha hecho fantásticamente, y aquí le mando todos mis besitos a Amado porque está implicada también en este proyecto, y desde luego que está funcionando fenomenal, con lo cual ya sabéis, tenéis todas las bases en la página de la asociación, que es asociacionjuanantoniocebrian.com, y ahí están todas las bases literarias. También hay un concurso y una página literaria donde están las bases publicadas, por si se quiere incluso enviar manuscritos desde fuera de España. Y bueno, pues porque hay muchísimos detalles que tenéis que tener en cuenta, y lo mejor es que reviséis esas bases o que nos enviéis un correo si tenéis alguna duda, y nosotros estaremos encantados de fomentar este tipo de divulgación histórica porque pensamos que es muy necesaria. Cuanto la gente sepa más historia, muchísimo mejor. Con lo cual, os animamos a ello. Os contaremos más cosas en futuras ediciones de este programa, un programa que llega al final de una semana que, Juanjo, ha sido la semana de Facebook, pero como decía yo al comienzo, no por algo bueno para Facebook, sino por algo malo, pero también señalaba la gente que se extraña. Facebook existe porque da datos, y la gente ofrece sus datos y se desnuda, y se muestra como es. Es que es eso Facebook, ¿por qué te crees que no pagamos? Porque decimos quiénes somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Sí, lo que ha ocurrido es que, bueno, a Facebook se le ha denunciado, ha tenido que salir el propio fundador Zuckerberg a dar una serie de declaraciones, ha bajado mucho en bolsa. Hoy ha aparecido en diversos periódicos, en diversos sitios, pagando publicidad. Jolines, no sé si hacer una hucha común para ayudarle, porque la verdad es que... Está en la ruina. Sí. Sí, bueno, es una situación un poco delicada porque en principio no ha ocurrido nada que sea ilegal, pero quizás lo que se le reprocha a Facebook es la capacidad de respuesta, ¿no? Que en este caso ha sido muy lenta, cuando ya sabía que se había cometido un uso un tanto interesado o poco ético de los datos. Y bueno, la historia comienza porque Facebook permite recopilar todos los datos de sus usuarios a empresas externas, siempre y cuando esa información se utilice con fines académicos. Es decir, todos sabemos que es una fuente de datos muy apreciable para hacer estudios demográficos, estudios sociológicos, de tendencias de cualquier tipo. Aquí hemos comentado en algunas ocasiones como, por ejemplo, Google se utilizaba también en combinación con el sistema sanitario de Estados Unidos para tratar de predecir por dónde podían extenderse determinadas enfermedades y ver si eso era un sistema fiable o no, que incluso podía ahorrar recursos al Estado, porque si todo el mundo va buscando el uso de aspirina, por ejemplo, en determinadas áreas, pues eso permite a las autoridades sanitarias saber que en un determinado sitio se está extendiendo una gripe o un tipo de enfermedad. Por lo tanto, ese uso legítimo de Facebook lo toleraban. Toleraban esa extracción, captación de datos de los usuarios con fines académicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que esos datos no han sido utilizados realmente con fines académicos. Es aquí donde se ve un poco el chanchullo, ¿no?, de este asunto. Hubo una empresa que nunca han sido utilizados con fines académicos. Bueno, pero jamás. Sí, hay gente que sí. Hay la trampa para que algunos que sois buenos lo digáis. Anda, hombre, que fines académicos. ¿Para que salga Trump? No. ¿Son los fines académicos? No, claro. Bueno, pues luego hay que estudiar porque sale Trump. Eso también hay que estudiarlo luego académicamente. Bueno, por influencia de Putin. Claro. Bueno. El champú que usa Trump, ¿no?, por ejemplo, el tinte. Es culpa de Facebook. No, pero bueno, la historia es, por lo tanto, eso existía, esa posibilidad existía. Tú puedes utilizar, como digo, crear determinado software que se combine con Facebook, extraer datos de los perfiles y luego hacer lecturas demográficas, sociológicas, lo que quieras. ¿Qué es lo que ocurrió? Que efectivamente había una empresa, que era Global Science Research, fundada por Alexander Cogan, que es un investigador de la Universidad de Cambridge, y que, bueno, él lo que hizo fue una aplicación que se conectara a Facebook. Esta es una aplicación destinada a reclutar trabajadores bajo demanda, en principio con fines laborales. Tú te instalabas esa aplicación, se combinaba con tu cuenta de Facebook y había una parte final de donde tú ibas diseñando tu perfil dentro de esa aplicación que te instalabas en tu equipo, donde además dabas permiso para que de alguna forma extrajera información ya no solamente de tu perfil de Facebook, sino del perfil de tus amigos que estaban en Facebook. Claro, esto es una manera de cosechar datos brutal, porque se calcula que de esta manera se obtenía que cada usuario que se instalaba este software accedía a unos 160 perfiles de media de sus amigos. Y esto ha permitido recabar por la friolera de 50 millones de personas, de datos de 50 millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes lugares del mundo. Porque esto luego se ha comprobado que se ha utilizado en distintas campañas electorales, ¿no? Y es a lo que vamos. En principio, esta empresa, Global Science Research, lo que hace es que luego vende los datos, vende esta aplicación y todos los datos que ha ido recopilando, los vende a la empresa que ha sido la que ha destapado toda la cuestión, ¿no?, que es Cambridge Analytica. Y es aquí donde se ve que esta empresa, detrás de esta empresa estaba Steve Bannon, que fue el asesor de estrategia electoral de Trump. Y es donde se puso ya toda esta recopilación de datos, pues al servicio de la campaña electoral del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía candidato. Bueno, pues aunque fue... Y la filtración de esa información sobre la filtración viene de esa empresa, ¿no? Claro, entonces ahí ha habido ya varias cosas. Ha habido un documental de Channel 4, me parece que ha sido, con cámara oculta, donde se han hecho una serie de entrevistas, se han sacado una serie de comentarios de directivos de esta empresa, donde se ve que cómo se habían utilizado estos datos. Y luego también ha hablado una de las personas, que es el que directamente se define como el autor de la herramienta de guerra psicológica Jodementes. A mí es que el nombrecito. Sí, es Mindfuck, ¿no?, que es las traducciones Jodementes, ¿no?, que es el que ha diseñado esa herramienta y es el que ha confesado un poco todo lo que han hecho. Y esta persona es Christopher Wiley. Bueno, pues él ha dicho cómo utilizaban todo esto. Una vez que captaban todas estas... Él es un personaje muy curioso porque ha hecho una entrevista en The Guardian Y es muy interesante porque la entrevista es muy larga y va comentando su vida. Él es una persona muy inquieta, tuvo una infancia además bastante difícil, con algunos abusos incluso sexuales, pero sin embargo ha tenido una trayectoria muy brillante, y enseguida ha estado metido en todo lo que son cuestiones informáticas, cuestiones de análisis psicológico, de hacer perfiles psicológicos, y él aquí se encontró con la posibilidad de poder hacer algo muy interesante, que es no solamente estudiar, sino cambiar la realidad y cambiar la conducta y el comportamiento de las personas. Entonces, lo que hacen con esta herramienta que comentamos es crear una serie de modelos y perfiles psicológicos de lo que serían los potenciales votantes a partir de toda la información extraída, y tratan de ver cuáles serían los mejores mensajes que deben lanzar directamente a cada una de esas personas para hacerles cambiar de opinión. Así es como ellos se van a nutrir de un equipo que literalmente él dice, un equipo entero de creativos, diseñadores, camarógrafos y fotógrafos para crear blogs, webs, publicidad, un montón de noticias falsas, y toda esa información, una vez que la han creado en la red, lo que tenían que hacer era asegurarse de que el usuario en concreto, conociendo ya cuáles son sus debilidades o cuáles son sus filias y sus fobias, pues la iba a encontrar en Internet. Entonces él comenta que lo que ellos hacían era literalmente plantarse dice que es que en lugar de hacer lo que se hacía antes, que era plantarse en medio de una plaza y decir lo que piensas y dejar que la gente venga, te escuche y tenga esa experiencia compartida sobre tu narrativa, ahora lo que ellos estaban haciendo era susurrar al oído a cada votante qué es una cosa y cuál es otra distinta. O sea, que directamente es una información súper dirigida. Antes se exponía un autobús o un ordenador. No, hombre, ahora lo que pasa es que directamente, bueno, de hecho, utilizaron el propio Facebook para difundir la información, ¿no? Lo que hacen es que sabemos que Facebook da una publicidad muy dirigida. Cuando tú estás navegando por tu Facebook, te va saliendo una serie de banners de publicidad, y esos banners de publicidad no están hechos al azar. Están directamente pensados en función de los me gustas que has puesto, de las páginas que has visto, de los diferentes muros con los que tienes. No leen las mentes, sino que lo que leen es en lo que tú has actuado, trabajado, buscado, te has interesado en algún punto. O sea, nos dice Isabel con Almodía Rosa Vientos en 20. Facebook es gratis porque te exprimen como el jodementes. Es demasiado, es una fuente de datos para publicidad. Mario Martínez, ¿qué hacemos con el cara libro? Yo lo que quería es haceros una pregunta a vosotros, porque yo tengo un poco de paranoia con esto de las redes sociales y con los teléfonos que te escuchan. A ver si a vosotros os ha pasado o a la gente del Twitter le ha pasado. Yo tengo unas amigas que nos reunimos casi todas las semanas pues a ver una peli, a yo qué sé, tomarnos unos vinos o lo que sea, y pues hablamos de temas. Y pues a veces hablamos pues, yo qué sé, oye, pues, ¿tú has pensado en congelarte los óvulos? No sé, de cualquier chorrada que te puedas imaginar. Y la cuestión es que al día siguiente nos encontramos en Facebook publicidad pues de una clínica donde te ofrecen congelarte los óvulos, y no hemos buscado nada en Google. O sea, es que ni siquiera en Google. Y como te estoy diciendo eso, pues de 20.500 temas más, pero ya como muy, muy, muy, muy raros, ¿sabes? Muy que dices que es que no sé, y que no los hemos buscado en Google, ni en Facebook, ni nada. Y a una de mis amigas además es que le pasa con más frecuencia todavía, y siempre nos lo ponen en el grupo de WhatsApp. Pues mira, ayer estuvimos hablando de no sé qué y mirad lo que me ha salido hoy. Y es un poco como me escucharán por el móvil. O sea, es que una cosa ya un poco... Porque sí que me ha pasado que en Google busco algo, a mí sí, y cuando buscas algo en Google me sale instantáneamente la publicidad en Facebook. Sí. Pero lo que está dando un tema... La publicidad dirigida basada en el Big Data. Lo que ocurre es que en ese mismo Big Data, para no pensar en otras cosas, por ejemplo, en el caso que nos comentaba Amado, tú y tus amigas tenéis un entorno de edad, un entorno de familia, un entorno de posibilidades y de cosas que hace que estéis en esa base de datos para esa publicidad que seguramente habéis recibido antes. Lo que ocurre que nos ha despertado la atención sobre esa publicidad porque nos ha producido esa conversación, y la conversación genera eso que a Manuel le gusta tanto decir, un sesgo. Limita tu conocimiento sobre una cosa y... focaliza tu atención sobre esa cosa que ya existía antes, pero esa publicidad le has hecho más caso ese día. Ese por explicar, quizá lo inexplicable, sí, no, sí, pero... esa explicación perfectamente, que es con lo que tú dices, pues estáis en un rango de edad, pueden que salgan unos temas, sabrán por vuestros gustos que os gusta, yo qué sé, el cine independiente o esto, ¿sabes? Sí, eso es totalmente... Pero también pienso que tienen la tecnología para poder hacerlo. No, no, y además nosotros en materia reservada con Fernando lo hemos hablado esto, que realmente existe, te pueden escuchar por el móvil, sí. Hay aplicaciones perfectamente a distancia que incluso tú... Con el móvil apagado incluso. Sí, sí, bueno, el claro. Eso es con el televisor, no con el móvil. Y los ordenadores también, con las webcams. No, no digo que no. No, no, y que hay aplicaciones realmente que valen para eso. Depende de que tú las quieras utilizar para algo bueno o para algo malo. Además, no pero creo... valen. No creo que sean demasiado complicadas. Por eso ahora me explico yo, cuando abro el YouTube, solo me aparecen vídeos de Charlín Terón y de Omar. Pero fíjate... ¿También algún mensaje, Miguel? Nos tienes en ascuas. De momento la conversación... Te pones nervioso y todo. La conversación es unilateral. Lo importante es... En mayo sale una peli de Charlín Terón, tranquilo. Vale. Lo importante sería saber si a Charlín Terón le salen vídeos de ¿Saca pierna o no? La cuestión y la pregunta que nos podemos hacer es... La siguiente es una reflexión que hay que hacerse. Vale, tenemos todos una opinión, pero todos tenemos, o todos o casi todos tienen Facebook. Entonces, bueno, pues también vamos a ser justos y pecadores a la vez, ¿no? Vamos a saber las cosas, pero decir que yo piso ese charco también. Y otra cosa que nos podemos preguntar, ¿Facebook, con todo eso, es tan distinto a la gente? No. La gente, el de lado, ¿no quiere saber lo mismo lo que pasa que no tiene las herramientas? A ver, lo que pasa es que todo esto genera un problema que Angela Merkel además se refirió a esto en varias ocasiones y que ha dado en denominar islas ideológicas. Y es algo que preocupa mucho a los dirigentes occidentales. Y es que, claro, antes de la existencia de Facebook y de las redes sociales, quien dirigía la opinión pública eran los grandes medios de comunicación, ¿no? Pues los grandes periódicos, las grandes televisiones, o sea, las televisiones generalistas, las radios generalistas. Ahora hemos llegado a un punto en el que cada uno se retroalimenta con sus propios hobbies y con su propia ideología. Es decir, si tú buscas algo, enseguida te envían más enlaces a vídeos de YouTube para esa misma cuestión. Lo mismo con Facebook. ¿Eso qué hace? Que se generen grupos de opinión pequeños y cohesionados, y con lo cual es muy difícil generar opinión pública, mucho más difícil que antes, generar una opinión pública unidireccional, y es mucho más complicado, y esto pues genera pues la aparición de multitud de partidos políticos, de multitud de organizaciones sociales, de medios de comunicación más pequeños, y claro, Angela Merkel y los líderes occidentales vinculan esto con una serie de radicalismos y problemas sociales, pero lo que está detrás también es la intención de controlar la opinión pública, se está volviendo incontrolable. Y lo que hay detrás también son seres humanos, y también tenemos que... hay una corriente que es a mí lo que me puede preocupar, a mí personalmente, lo que me preocupa en mí es poco trascendente, ¿no? Pero la gente se está volviendo mala. Mala, muy mala. Le gusta lo malo. Le gusta que le pase lo malo a la gente. Le gusta que tenga desgracias. Lo celebra y le pone me gusta. Y eso sí me preocupa, ¿no? Pero esos son los retorcidos. ¿Tú te crees que eso lo ha inventado Facebook? Porque Facebook ha añadido algo que no existiese antes. A mí toda esa polémica, la verdad es que me hace mucha gracia, porque tú sabes que yo soy antitecnología. O sea, tengo muy mala opinión de las redes sociales, no uso WhatsApp, estoy en contra. Yo soy un tío de pueblo y tengo una cocina de leña. Y en casa tienes el teléfono de rueda. Pues sí, fenomenal. Y ahí no hay problemas de cobertura nunca. Pero nunca los hay. Otra cosa es que nunca tengas ningún problema porque como si no existiera, Manuel. Pues a mí me va muy bien, soy muy tranquilo. Pero yo creo que básicamente las redes sociales... Te oye fatal cuando entras por teléfono. Las redes sociales son un monumento a la vanidad. Sí. Básicamente. Sí, eso sí, es lo que yo veo en la gente que usa las redes sociales. Son un escaparate. Claro, lo que pasa que... Pero entonces, ¿qué problema hay? Tú te despelotas delante de la ventana de tu casa con las luces encendidas y las ventanas abiertas. Y le dices al vecino, oye, no me mires porque entras en mi intimidad. Y que no se te ocurra hacerme fotos ni siquiera con un interés académico. No. Pero si lo estás haciendo, lo estás enseñando todo, que ¿para qué hace falta que te activen el teléfono? Si la gente expone su vida de una manera... A veces no es consciente y otras veces sí. pero cuando tú quieres investigar a alguien o quieres localizar a alguien, si es que está todo ahí a la vista. Y pones morritos para una foto, sacas la lengua para una foto, pones... Si no te gusta que trafiquen con tu información, es muy fácil. Si no te gusta que trafiquen con tu información, bórrate de Facebook. Pero estás de alguna forma, y si no estás en Facebook, estás en el correo electrónico. A ver, una cuestión, a ver, lo que decía Miguel, ¿no? Lo del tema de las islas, que es muy interesante, porque realmente, al fin y al cabo, funcionamos dentro de una especie de burbujas de unanismo ideológico, ya que nosotros decidimos a quién queremos seguir y a quién bloqueamos. Entonces, al final, solamente recibimos refuerzos de aquello que coincide con nosotros. Claro, pero eso genera, como él también muy señalaba Miguel, unas situaciones herméticas. De tal manera que tú dices, ¿qué más dará si nosotros nos exponemos? No, pero es que lo que están tratando es cambiar nuestra conducta. O sea, tú eres muy libre de exponerte. Pero la cuestión, cuando ellos quieren obtener esa información, es porque a continuación lo que tratan es de penetrar en ese entorno hermético en el que tú no dejas acceso. Y por eso crean este tipo de armas, pero ¿no? Tú le estás diciendo cómo tienen que hacerlo. Sí, pero la cuestión es que luego quieren mandarte un mensaje concreto. Por ejemplo, mira, él lo que dice Christopher Wiley, este que comentábamos, que es el que estaba un poco detrás, el ingeniero que estaba detrás de esta herramienta, lo explica muy bien, porque le preguntan en la entrevista esta de Guardian. Dicen, lo que Cambridge Analytica ha hecho es similar al bullying, porque es una forma también de presionarte para obtener, ¿no?, que un cambio en tu conducta. Y dice, creo que es peor que el bullying, porque las personas no saben necesariamente lo que se les está haciendo. Al menos en el bullying se respeta la conciencia de las personas que saben lo que está ocurriendo. Entonces esto es peor, porque si no respeta la conciencia de la persona, cualquier cosa que hagas después de ese punto no es conducente a una democracia. Y fundamentalmente la guerra de información no es propicia para la democracia. Claro, es que este es el problema. El problema es que luego te van a estar llegando una serie de mensajes, te introducen dentro de tu burbuja, que en principio tú la has hecho a tu medida, tu zona de confort. Igual que esto siempre ha existido, o sea, la gente ha comprado el diario al que es afín ideológicamente y no quería leer otro, ponía el canal de televisión o la radio. Siempre nos hemos creado nuestra burbuja de confort. El problema es que ahora penetran dentro de esa burbuja pensando que son contenidos que de alguna manera te llegan, digamos, porque tú lo has decidido, y no, lo que están haciendo es, saben cómo eres, saben cuáles son tus puntos débiles, saben a qué eres susceptible, y en función de eso te dan una información que encima puede ser falsa, que es lo de famosas fake news y cosas por el estilo. La mayoría de las veces lo es. Todo lo que tú quieras, pero aquí se trabaja de esa manera. Entonces, claro, tú crees que estás reforzando tu conciencia ideológica a partir de una serie de pilares, y lo que estás haciendo es siendo absolutamente manipulado, ¿no? Entonces, claro, hay un punto aquí de gravedad que no teníamos antes, que lo da la potencia de la tecnología, y es lo que no teníamos antes. Vamos a escuchar unos minutos las noticias, nos vamos a poner al tanto de lo ocurrido, de lo que está pasando ahora mismo en España y en el mundo, también en Alemania, y vamos a contar muy rápidamente, resumiendo esa información sobre Facebook, ese grupo que estaba detrás, ese proyecto de hace muchas décadas relacionado con el ocultismo y con un hombre especial, ¿no? ¿Juanjo? Sí, lo que comentábamos, esa operación Jodementes, que nace en los años, a finales de los años 60, por un grupo que, entre broma y serio, crean una corriente, una especie de nueva religión, realmente es así, o un movimiento filosófico, provocador, anarquista, que adora a una diosa que ellos se crean, que es la diosa Discordia. Y a partir de esa corriente generan también en su momento, a finales de los años 60, esa operación Jodementes, que ahora ha tenido una nueva visión, una nueva versión, que es en el mundo cibernético, con esta arma que ha aparecido con Facebook. Almohadilla Rosa Vientos en 20, para mensajes, nos habla sobre esos aparatos que te escuchan, nos habla de ese y nos dice, no son solo las Smart TV, también los smartphones, los teléfonos pueden tener activas ciertas funciones, aunque creas que están apagadas, lo mejor es rutear el móvil y así desconectarlo. Nos dice Ernesto que a él le ha pasado lo mismo que a Amado, una amiga de mi hermano, estando en mi casa, me habló de un músico africano y al día siguiente me lo recomendó Spotify. Y Nora Mari nos señala lo siguiente, con lo bien que estábamos antes viendo los documentales de las dos, bueno, pues ahora las noticias y la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Manuel, que se te escucha, ¿qué decías? Nada, mejor me callo. Bueno, Manuel, cuéntanos una de las noticias que vamos a contar esta noche en la tertulia Zona Cero, en este comienzo de la Semana Santa, que comenzó ayer, podemos decir, bueno, pues el juicio a Jesús. Hay nuevas pruebas históricas sobre ese juicio, sobre el lugar del juicio, el lugar del juicio de Poncio Pilatos. Sí, es una noticia un poquito oportunista, ¿no? O un poco oportuna, porque unos días antes... No, es casualidad que surja hoy. Coincidencia. Sí, pues, claro, es cosa de Facebook. Unos días antes del inicio de la Semana Santa, varios historiadores y teólogos israelíes presentaron esta información en fecha tan oportuna, supongo que aprovechando el follón que se monta cada Semana Santa en Tierra Santa, porque es realmente un espectáculo digno de verse. Y lo que propone este equipo de investigadores es una nueva teoría para ubicar el lugar donde se produjo la escena, una de las escenas más importantes de la Pasión de Cristo, que es el juicio de Poncio Pilatos, ¿no? Cuando se lava las manos y entrega este justo. Hasta ahora, las rutas turísticas que se desarrollan en Jerusalén en estas fechas, aproximadamente desde hace unos 600 años, popularizadas además por unos franciscanos, que son los que establecieron esas 14 estaciones del Vía Crucis según la tradición cristiana. Bueno, pues tiene una ruta... La Vía Dolorosa es una de las calles importantes en Jerusalén antiguo. Exactamente, lleno de tenderetes y de, vamos, si volviera Jesús... Si iba a poner con el látigo como el templo, no iba a dar abasto, vamos. Bueno, tampoco está para tanto, ¿eh? Yo he estado ahí, y bueno. Y sí, sí es para tanto. Vamos, por mucho menos la lío parda en el templo. Había eso cuatro sí, tenderetes ahí, con cuatro cositas. Pero no es para tanto, no hay tantos tenderetes, como se diga, como cuatro sitios, no. Bueno, hay. No es la Plaza Mayor, ¿eh? No es la Plaza Mayor en Madrid. Además, si vas después de un atentado, vamos, como hay poco turismo, es que son muy pesados, vamos. Que hasta que eso no te venden es otra el cosa. Candelabro, no te venden ahí, no paran, bueno, pues... Y como te das la tez un poquito oscura, te furran. Pues ya estamos. Pues lo que pretende esta teoría es ubicar, reubicar, digamos, el lugar donde se habría producido el juicio a Poncio Pilatos en lo que habría sido el palacio del rey Herodes. Para eso, lo que se ha hecho son una serie de excavaciones en torno al Museo de la Torre de David, que está adyacente a una de la muralla occidental de... Y que se encuentra ahí, ¿eh? Efectivamente. Bueno, tú lo has estado, tú lo conoces, claro. El sitio, y está ese lugar que se supone que es el lugar de Herodes. Bueno, todos los sitios bíblicos importantes están ahí en Jerusalén. Claro, bueno, y no solo cristianos. Porque Jerusalén se supone que es judío, lo que pasa es que le han sacado una rentabilidad a Jesús, que no era judío, tremenda. Bueno, judíos, musulmanes y cristianos. Son sí, las sí, tres, pero los que mandan son los judíos. Las tres veces, bueno, depende de la parcela, ¿eh? Porque están todos... Me refiero a la ciudad. Además es muy divertido porque si tú haces la ruta con los ortodoxos, o haces la ruta con los católicos, o haces la ruta con los armenios, ¿no? Sí. Pues hay muchos allí. También. Es muy simpático porque, claro, cada uno tiene su parcela y entonces, no, aquí es donde se apareció el ángel. No, el ángel se apareció en nuestra parcela que está más abajo. Y que no se desvíen en su ruta, porque si no los otros los canean. Sí, la verdad es que para ser una ciudad tres veces santa es un lugar un poco conflictivo. Es poco santo, sí, la verdad es que sí. Bueno, el caso es que en 1999 un equipo de arqueólogos dirigidos por Amit Ren, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, iniciaron unas excavaciones en el Museo de la Torre de David, en esta ubicación, y con lo que encontraron en esas excavaciones, que supuestamente son los cimientos del antiguo palacio del rey Herodes, más las descripciones que se hacen en algunos evangelios y en otros textos de otros juicios que tuvieron lugar, que habrían tenido lugar en esta ubicación, en el palacio de Herodes, la interpretación que hacen ellos de todo el pasaje en el que se le propone a los judíos a quien quieren liberar, si a Barrabás, que probablemente era un celota, un terrorista de la época, o al Nazareno, o a Jesús, y eligen a Barrabás. Hay un versículo de la Biblia que ellos utilizan como uno de los puntos de referencia, en el que dice algo así como que, una vez terminado el juicio, el gobernador se volvió y entró en su palacio. Y esta es una de las cosas que ellos utilizan para trasladar esa ubicación actualmente al Palacio del Rey Herodes. Claro, esto tiene una serie de lecturas, independientemente de la teológica o de la exegética, incluso de la arqueológica y de la histórica, que son las lecturas políticas y que son las lecturas turísticas. Porque por encima de todo, Jerusalén es una gran industria turística que recibe en estas fechas, en estos momentos, a cientos de miles de peregrinos. Las calles están tomadas por grupitos con gorras de colores, lideradas por un tío con un banderín del mismo color que las gorras, y cada grupito va con su guía y demás. Y yo me imagino, no sé, que si realmente se produjese la segunda venida de Cristo, que está anunciada en tantos lados, o la primera del Mesías judío, pues iba a llevar una impresión bastante pésima, ¿no? Bueno, lo que ocurre también ahí es que después de que se produce la famosa rebelión que tiene que reprimir el general Tito, lo que se produce es casi una especie de refundación de la ciudad, porque toda la ciudad antigua judía es arrasada. Es cuando se llevan el arca allí a donde estuviste tú, ¿no? El candelabro, el menorac y todo, eso, jaleo. A saber lo que se llevaron. Y la tabla de Salomón. Pero sí que es cierto que parte de los tesoros se llevaron a Roma y con la fundición de los tesoros, o con parte de la fundición de los tesoros, se construye el Coliseo. Que de eso sí que hay una serie de escritos que se han recuperado epigráficos que marcan eso. Pero lo que me refería es que se arrasa todo lo que es Jerusalén y entonces se pierde la pista de muchísimos lugares, entre ellos el palacio del procurador de Poncio Pilato. Y eso es lo que hace que sea luego, en el siglo XIII, cuando se inventa sobre la marcha, cuando en la época de las cruzadas y todo eso, ya llega otra vez los cristianos allí, en concreto creo que son los franciscanos, ¿no?, que comentabas, crean la Vía Dolorosa como un circuito para reanimar todas las peregrinaciones. Pero la pista de la mayoría de los enclaves que tienen que ver con la vida de Jesús no está nada claro. De hecho, el propio enterramiento... O sea, está sugiriendo que todos los trances místicos, los arrebatos que hay con los peregrinos que van haciendo todas las paradas en la Vía Dolorosa, que esa no son los lugares exactos donde se cayó Jesús, camino del Calvario y demás. No, yo no he dicho nada de eso. Pero me suena bien. ¿Lo has entendido tú? Así. Es que son los tiempos de Facebook. Habría que saber si podemos hacer una encuesta, y la podemos hacer a través de Facebook, qué resultado tendría, que podemos preguntar, ¿se crucificaría a Jesús en la actualidad? Yo creo que sí se le crucificaría, sobre todo si eso depende de una votación en Facebook. Si no depende de eso, igual no. Hombre, crucificarlo no, a lo mejor la silla eléctrica o una inyección letal, pero crucificar no, creo pero, que ya pues no. Pues yo creo que no, porque tampoco creo que el mensaje que dijera, si es el mismo que dijo entonces, no sería tan revolucionario hoy en día. Yo creo que se han dicho cosas bastante más revolucionarias en todos estos 20 siglos que llevamos de pensamiento. Sí, claro. Incluso su mensaje o parte de su mensaje ha quedado, bajo mi punto de vista, en algunas cosas bastante anticuados. Sí, claro, fue hace 20 defiende, siglos. Claro, por eso digo, claro, o sea que no sé. Tendría que ser un mensaje más actualizado. Y esto que comentáis de la Vía Dolorosa, independientemente, lo que sí es cierto, aparte de ubicar esos puntos exactos, es que están en unos niveles mucho más abajo, la ciudad real, de lo que ahora mismo la gente puede estar visitando. Sí, esto a mí me parece muy interesante porque tú allí puedes ver a personas creyentes que además, yo entiendo que si tú te consideras cristiano y eres creyente, viajar al lugar donde se produjo la pasión de Cristo, que es el episodio más dramático, ¿no?, de todo el Nuevo Testamento, es terrible. O sea, una cosa es una charla coloquial como podemos tener aquí y otra cosa es cómo lo vive un creyente estas fiestas. Entonces, cuando llegas allí y realmente crees que esos son los lugares donde le aplicaron la Verónica, donde cayó por primera vez, donde cayó por segunda vez, claro, allí ves unos arrebatos, unas cosas, gente que de repente empieza a comunicar, a recibir mensajes, es muy interesante. Claro, si luego le dices, pues fíjate que no, fue aquí que fue 2 metros más para allá. Bueno, eso es un poquito lo de que la ciudad se encuentra más elevada, menos elevada, es un poquito leyenda, también. Eso no quiere decir que ocurriera las cosas en algún sitio, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que lo que hay que hacer esta semana es luchar por lo que luchaba él, que no era pasearse en una procesión en Semana Santa, era otra cosa. Jesús no hubiera estado en esas procesiones, no hubiera participado en ellas. Bueno, él entró en una procesión en Jerusalén. Sí, pero creo que nos entendemos. Nos dice Rosa Alonso con Almodía Rosamientos en 20. A propósito de la conversación que teníamos sobre la tecnología, sobre Facebook, sobre esa información, sobre el origen ocultista de lo que ha ocurrido durante esta semana con Facebook. Y había varias reflexiones que hemos hecho aquí en la mesa y Rosa nos decía, es por falta de vida también, tanto postureo no es normal. Yo cuando salgo con amigos están más pendientes de hablar y pasar un buen rato que de estar constantemente sacando fotos para reenviar, pero que también mi círculo es diferente. Y nos dice ya huida, Facebook es una trampa, pero si me lo quitan, me matan. Así conservo todos mis recuerdos. Error. El apocalipsis, nos dice, será tecnológico. E Isabel nos señala, sigo oyéndolo, pero madrugo. El podcast es un invento maravilloso. La tecnología, lo bueno y lo malo de la tecnología. Y los ovnis, Miguel, la gente quiere oírte hablar. ¿Ah, sí? Sí. Pues vale. Bueno, pues interesante, venga. Por fin. ¿Cuál? Porque traigo dos noticias de ovnis. Súbete al pulpito. No traes dos noticias de ovnis. Traes una noticia que tiene que ver con un proyecto y con una investigación sobre un arma secreta. Y tienes una noticia sobre una observación en Brasil que tú investigaste personalmente. Sí. Empiezo, si quieres, por una noticia que le va a interesar mucho a Manuel. A mí me interesa todo lo que tú dices, Miguel. Bueno, ¡ay, qué amor! Aunque me pase, ¡qué bonito! Ha sido a gusto. Aunque me pase la salida de la autopista por ir escuchándote el testimonio de ayer de la Santa Compaña y me haya perdido, por eso he llegado más tarde. Pues fíjate que este suceso que nos va a contar Miguel, que ocurrió en Brasil, no tiene explicación, Manuel. Bueno, por no, ahora, no lo tiene. Por ahora, ya veremos. No, efectivamente, fíjate que yo creo que a Manuel también le ha pasado, que ha recopilado muchísimos casos, muchísimos testimonios de encuentros cercanos con ovnis. A mí hay una serie de características que me llaman la atención, no voy a enumerarlas, tranquilidad. Pero hay una de esas características, o es uno de esos denominadores comunes, es lo que se ha dado en llamar luz concentrada, ¿no? Es decir, cuando luz los testigos... sólida. O luz sólida, sí, cuando los testigos te dicen, era un objeto muy luminoso, pero no desprendía... No desprendía luz. Y eso es muy llamativo. Y claro, esto cuando te lo dicen una vez, dos veces, pero cuando lo has escuchado 250 o 350 veces, te llama muchísimo la atención. Y el siguiente avistamiento es bastante reciente. Sucedió el 21 de octubre del año 2016. Lo observaron dos testigos, un español llamado Alejandro Nieto y su esposa. Son españoles, pero ellos viven desde hace algún tiempo en Brasil, concretamente en una pequeña localidad llamada Frutal. Allí tienen una hacienda de 19 hectáreas de terreno, en pleno campo, no hay ningún tipo de contaminación lumínica, están completamente aislados de la civilización en su hacienda y, como digo, esta noche, la noche del 21 de octubre del año 2016, ellos salieron de su vivienda para ir a un corral que tienen como unos 30 metros de la casa a capturar algunas gallinas, ¿no? Entonces, no llevaban los teléfonos móviles, los tenían en casa. Entonces, bueno, pues iba él alumbrando con una linterna, Alejandro, y su mujer iba adelante. Gente inteligente que se deja el teléfono en casa. Casualidades de la vida. Date cuenta, estaban a 30 metros de la casa, ¿no? Es que hay gente que va hasta el baño con el teléfono. Sí, sí. El caso es que en un momento determinado estaba su mujer cogiendo una gallina y dice, oye, no me alumbres tanto que en la cara que es que me estás deslumbrando. Entonces él se gira y en ese momento observa a lo lejos, como a unos 200 metros, una potente luminosidad que avanza hacia ellos. Avisa a su mujer y ambos se quedan mirando aquello que no entienden. Era una luz, en principio una luz, que avanzaba muy lentamente. Alejandro me contaba que a menos de 20 kilómetros por hora, no volaba a demasiada altura, a unos entre 6 y 8 metros, y aquello llega justo al lugar en el que se encuentran ellos, ¿no? Y lo pueden observar perfectamente. El primer elemento que les llama la atención, que aquello no emitía ningún tipo de sonido. Es decir, el silencio a su alrededor era absoluto, otra característica común de los encuentros cercanos con ovnis. También le llamó la atención algo más, la forma de esa luz, que luego ya se dio cuenta de que no era una luz, y precisamente su luminosidad, si queréis. Mejor... Los escuchamos porque has hablado con ellos, sí. Y nos has traído su voz, ¿no? Sí, mejor lo escuchamos. Que nos lo cuente. Y lo pude ver bien por dentro cuando pasó justo encima mío. Era como una especie de nube, no bien definida, no era muy definido, ¿sabes? No tenía círculos, nada, ¿no? Era como una especie de nube, luz, pura luz. Un color casi amarillo, por decirlo, no era amarillo puro, pero más o menos, sí. Y bueno, y observé dentro, se podía ver dentro de esa nube de luz, que no tenía nada, solamente era luz. Y no irradiaba luz hacia afuera, era concentrado. Es decir, concentrado me refiero que era en esa misma, en ese mismo espacio que llevaba, no emitía luz hacia, como una lámpara, por ejemplo, una lámpara que puede emitir luz hacia el suelo o encima de los árboles, esto no. Pues el testigo insistía mucho en eso. En eso. Ese tipo de luz, las características especiales de ese tipo de luz, es una de las cosas que más extraño de su encuentro. Claro, y también la forma, ¿no? Decía que era como algo que no tenía un aspecto definido, era algo informe, era algo amorfo, y lo describe como una especie de nube luminosa que se podía ver su interior, era casi como semitransparente, y la ausencia de sonido. Eso le sorprendió muchísimo, pero todavía más lo que acaba de comentar, que era muy luminoso, tenía una luminosidad muy potente, pero no emitía luz, ni a su alrededor, ni hacia el suelo. Y curiosamente, unos días después, entrevistó a otro testigo, en este caso él se llama Tony Ferrer, seguramente que algunos de nuestros oyentes aficionados al rock lo conocerán, porque tocó en grupos muy importantes de este país, y él vivió esta experiencia que os voy a narrar tampoco hace tanto, la noche del 16 al 17 de agosto del año 2015, no en España, sino en un pequeño pueblecito francés donde vive actualmente, que se llama Boguev, que está en los prealpes franceses, situado aproximadamente unos 35 kilómetros de Ginebra. Él estaba en la ventana de su casa cuando de pronto observa una serie de bolas luminosas, no muy lejos de su posición, en principio divisa 6, que avanzan en formación, es decir, denotaban inteligencia. Él sí tenía el teléfono móvil al lado, por lo tanto, logra filmar toda la escena. En un momento determinado, una de esas luces se queda atrás, se posiciona detrás de unos árboles, a él entra cierto temor, porque le da la sensación de que lo está observando o se está dando cuenta de su presencia, entonces apaga todas las luces de la casa. Y cuando hace eso, aparecen dos objetos más, otras dos bolas luminosas que también logra filmar. Bueno, ¿sabéis qué es lo que más le llama la atención de toda esta historia? Primero, la ausencia de ruido. No emitían ningún tipo de sonido. Y segundo, luz concentrada. Exactamente lo mismo. Me decía, eran muy potentes, muy luminosas. Sin embargo, esa luz no salía de su contorno. Me decía, es muy difícil de explicar porque nunca he visto algo así. Pero era lo denominaba luz concentrada, es decir, luz que no salía de su entorno, ni fuera del entorno del objeto, ni iluminaba el suelo, ni nada parecido. Aquello fue lo que más les llamó la atención. La ausencia de sonido y esa luz concentrada, que son dos características típicas y tópicas de encuentros cercanos con ovnis. Y que además esa luz forma parte de la iconografía del fenómeno, ¿no? Y en los encuentros nocturnos, ¿no? Algunos. En algunos encuentros nocturnos, claro. El problema de la ufología es que tenemos casos de todo tipo. Tenemos casos en que la luz, en que el objeto proyecta un haz de luz a muchos kilómetros de distancia e ilumina todo su alrededor. Tenemos casos en que el objeto genera un sonido que ha sido grabado, incluso con lo que aporta otra evidencia. Si es que ese es el problema. Pero date cuenta. Si es verdad que has dicho una cosa que yo creo que eso solamente lo podemos entender los que hacemos trabajo de campo, que es que cuando tú te entrevistas con un campesino, con un agricultor, con un pastor, yo estaba recordando un montón de casos a medida que hablaba, y utiliza unas frases determinadas que no son las frases que se encuentran ni siquiera en los libros de ufología. Claro, Claro. Que no son, desde luego, las frases que aparecen en programas de radio, en programas de televisión. Esa es la clave. Y describe una, utilizando las mismas palabras. Pero, y te vas a ver otro testigo a 300 kilómetros y dice exactamente lo mismo. Pero yo voy más allá. Aquí hay algo objetivo. Yo voy más allá. No solamente en los casos de ovnis. Lo comentábamos antes con Juanjo antes de entrar. Ayer tratamos el asunto de los encuentros con la Santa Compaña, ¿no? Y explicábamos ayer que la Santa Compaña es un mito, que los antropólogos saben muy bien cómo se inicia y cómo eso deriva hasta dar lugar al mito de esa procesión de almas en pena, que en el noroeste peninsular, en Galicia, se llama Santa Compaña, pero en otros lugares de la península y de Europa tiene otros nombres. Pero en el fondo es el mismo fenómeno, es un mito que se hace realidad. Y yo he podido entrevistar a muchos testigos que se han encontrado con la Santa Compaña y muchos de ellos describen características típicas y tópicas de los encuentros cercanos con ovnis. Por ejemplo, esa campana de aislamiento. Es decir... ¿Pero tú no crees que eso es un poco el efecto investigador? O sea... No. Y te explico por qué. El episodio de la Santa Compaña termina con la muerte de una persona a la que se relaciona pero, con la aparición. Pero no te fijes si en no, eso. No es Santa Compaña. Pero olvídate de son eso. Son humanoides, es otra cosa, pero no es exactamente... Bueno, pero está viendo a una procesión de tipos ensotanados con unos velones en las manos. Y gente que no es el prototipo de testigo que la gente se puede imaginar, que es una persona de cierta edad del ámbito rural. No es eso. Pero quitando todos los elementos extraños de alrededor, quedándonos con que se trata de un fenómeno extraño. Muchos testigos describen, oye, en el momento que aparece eso, sea bien un ovni, un humanoide o la Santa Compaña, se hace el silencio absoluto. Pero el silencio es que no hay sonido ambiente, pero es que también desaparecen las sensaciones térmicas. Cada uno lo explica a su manera. Uno dice, es como una campana de aislamiento. Otro dice, es como si otro mundo entrara en este. Otro dice, es como si estuviera, espera, en otra realidad. Y en el momento que aquello se desmaterializa, es como si volviera la realidad. Y por cierto, ya aprovecho, ya me callo, como ayer no me dio tiempo por las prisas. A dar tu dirección, sí. Y ofrecer tu visa personal, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, aquellos que hayan vivido un encuentro... ¿La rubia, 1,90? No, venga. Bueno, eso es otra cosa. Pero aquellos que hayan vivido... ¿Qué es otra cosa? Un encuentro cercano con OVNIs, o con la Santa Compaña, o con alguna entidad extraña, pues que no tengan problema en escribirme a mi correo electrónico, que es miguelpedreroge@gmail.com, miguelpedreroge@gmail.com, que les... Por supuesto, les contestaré, me pondré en contacto con ellos y seguiré el caso en la medida de mis posibilidades. Pero no he visto a la Santa Compaña, lo siento, pero no. Preguntábamos, en los tiempos de Facebook, ¿cómo sería sentenciado? ¿Qué se opinaría sobre Jesús? Observatorio nos dice, con el día Rosa Vientos 20, le multarían por delito de odio al usar la imagen de Dios en vano. Nos dice Iván Martínez que Jesús sería considerado hoy en día antisistema en nuestro país, y Gaby nos señala que le crucificarían en las redes sociales, aunque también se podría hacer, si él quiere, influencer. Mado Martínez, vamos a ponernos a meditar, aunque la meditación no nos hará mejor personas, pero conseguirá cosas, ¿no? Pues sí, la meditación consigue muchas, muchas cositas. Yo, a mí, me gusta meditar. Hay muchas prácticas, hay mindfulness, hay yoga, hay meditaciones, pues, de otro tipo, ¿no? Hay gente que simplemente, pues, se va a meditar en plan budista. Pero, atención, que nadie piense que meditar te hace mejor persona o te hace más empático o estas cosas de... Que a mí me parece muy bien que hayan hecho este estudio que dice que la meditación no te hace mejor persona, porque es que hay gente ya que yo creo que... Perdón, Amado, parecería que con las últimas noticias que las hemos expuesto en los últimos años, parece ser que meditaba era, bueno, lo mejor del mundo. Bueno, pues es poner las cosas en su sitio. Es buena, pero no cambia a las personas tanto, ¿no? Es buena, te quita el estrés, es bueno para la salud física y mental, desde luego que sí, pero no te cambia, quiere decir que sí. A ver, lo que ha hecho este estudio es recoger una veintena de estudios, es hacer un metaanálisis en definitiva, y bueno, ha visto que había además unos sesgos en la metodología, concretamente en algunos de estos estudios, y que la meditación definitivamente ni te hace mejor persona, ni te hace más empático, ni tiene tantas habilidades sociales como pretende, ¿no? Sí que es cierto que, pues eso, te quita el estrés, que es bueno para la concentración, que es bueno para multitud de cuestiones tanto físicas como mentales. A mí me encanta meditar y sí que noto sus beneficios, pero no solo a nivel físico, también mental y psicológico. Lo que pasa es que creo que también estamos un poco en esa época de las prisas y del mindfulness, ¿sabes? Y del Mac todo, y de todo práctico, y de todo tal, y es como, no me hables de consciencia espiritual, dime cómo tratas a tu pareja, ¿sabes? Entonces, por eso creo que es un buen, muy buen estudio este que lo dice, ¿no? Pues sí, meditar está muy bien, pero no te hace mejor persona. Si eres un capullo, sigue siendo un capullo, tío. Y eso es lo que dice. Yo creo que eso es una obviedad, pero está bien decirlo y que se escriba en un trabajo científico, porque yo recuerdo que tenía un grupo de amigos en La Coruña que se reunían para meditar por la paz mundial, ¿no? Y un día se cabrearon mucho conmigo porque yo les dije que lo que hacían era exactamente igual que hacer alpinismo o hacerse socios del Deportivo La Coruña, que no los hacía ni mejores ni peores personas. Es decir, claro, bueno, tenían un hobby, bueno, meditaban por la paz en el mundo. Pero, hombre, si quieres la paz en el mundo, a lo mejor, mejor que meditar por la paz en el mundo, haz algo por la paz en el mundo, ¿no? Y a veces en este mundo espiritual o de la nueva era, parece que reunirse para conectar con los ángeles o reunirse para meditar o para realizar algún tipo de trabajo espiritual te hace mejor persona. Y en el fondo es como apuntarte a un curso de inglés o a un viaje a Jerusalén. Es decir, que no te hace ni mejor ni peor persona. De hecho, yo siempre lo comento. Algunos, de hecho, son malas personas, ¿eh? Claro, claro. Yo lo he comentado aquí muchas veces, que yo tengo un amigo que es ateo y que tiene mucho más mérito porque él no cree en la existencia de vida después de la vida, no cree ni en el premio ni en el castigo. Y él le encanta vivir bien, le encanta disfrutar de la vida, le encanta beberse sus cervezas. Sin embargo, es buena persona y hace trabajo social, es voluntario y ayuda a la gente porque cree que lo debe hacer, ¿no? Y yo creo que ese es un buen ejemplo, porque no hay ni premio ni castigo, ¿no? Y aquí parece que en determinados grupos de Nueva Era parece que si meditamos o intentamos contactar con los ángeles, pues recibiremos un premio en la otra vida, ¿no? Y repito, no te hace ni mejor ni peor persona. Es como apuntarse a un curso de inglés o un curso de cocina, ya está. Hay muchos estudios. Bueno, Silvia. No, simplemente que hay gente que a lo mejor que se apunta a este tipo de cosas como una alternativa, independientemente de que busques amistades y tal, pero también... Que no está mal, ¿eh? Que no lo critico, claro, que me parece tampoco, perfecto. Yo tampoco. Yo lo veo bien siempre y cuando no te haga daño ni tampoco te pueda influir para cosas que al final sean incluso tóxicas, porque también hay muchos gurús que se meten en este tipo de historias, bueno, y al final te están vendiendo paja y realmente ni tiene nada que ver con la filosofía. Entonces es que ya aglomeran el mindfulness este, te lo venden como si fuera la panacea y se termina convirtiendo casi en minisectas. Sí, no, claro, es que ahora hay mindfulness para todo, hasta comida mindfulness. Claro, mindfulness, sí, pero también voy a poner una lanza a favor, hombre. Hombre, a favor, sí, todo, sí, yo también. Sí, claro, es que los que practican y los grupos que practican el mindfulness, el 99,9%, todos, casi todos, están libres de todo. Podrán estar más o menos acertados, se podrán conseguir más o menos cosas, pero la gente es normal. Otra cosa es que los que obtienen más repercusión, más publicidad, entre los más conocidos, haya alguno que entra dentro de lo criticable. Pero el mindfulness no hay que descubrir nada para saber que no es más que ser consciente de tu cuerpo, nada más que eso. Pero la técnica más laica y la que se aplica en la psicología clínica y en el ámbito clínico. Pero que nadie dice que esté mal que se reúnan 10 personas para meditar por la paz en el mundo. Si no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que eso no te hace mejor persona. No, evidentemente. Hay muchos estudios. A ver, en el hospital de Alicante, cuando no te va a hacer peor, ¿eh? No te va a hacer peor. Y ojalá en todo el mundo, las 6.000 millones de personas que hay, ojalá meditaran. Mira, yo... Porque igual sí, no mira, yo la primera persona que entrevisté, la primera persona que tuvo una experiencia ovni a la que yo entrevisté, es alguien que conoció Manuel muy bien, mucho mejor que yo. Se llama Javier, es un tipo de La Coruña que perteneció a un grupo de contacto. Y yo recuerdo que esa primera entrevista, que yo me esperaba encontrar un tipo que me iba a contar experiencias extraordinarias de contactos con ovnis y con sus tripulantes, me dice lo siguiente, me dice, mira, si tú mañana estás en la plaza de María Pita y de pronto ves un ovni ahí encima, no te molestes en llamarme porque no me interesa nada. Me dijo dos frases que se me quedaron muy grabadas. Uno, la luz de los ovnis lo que provocó es que se encendiera mi luz interior. Y dos, acabé harto de tantos mensajes en los que hablaban de paz y amor. Lo único que estaba haciendo era destruyen, gastar papel. Sí. Claro, gastar papel y destruir árboles. Por lo tanto, mandé a la porra todos esos mensajes y decidí ponerlos en práctica. Yo no me interesa recibir más mensajes ni ver más ovnis, pero esa es la parte buena. Yo te cuento ahora el final de la historia de Javier Durán, pero antes quería escuchar a Juanjo. Sí, está Juanjo y Mado pendiente. Venga, no, solo quería decir que hay muchos estudios, por ejemplo, que han puesto en relación el índice de religiosidad de un país con el nivel de corrupción. Y se ha demostrado que no hay ninguna relación directa. Es decir, a más religiosidad no necesariamente hay menos corrupción, que es lo que podríamos pensar. Otra cosa es valorar qué es más religioso. Sí, ¿es pero más religioso España que Finlandia? Evidentemente que sí. ¿Es mejor en sus valores democráticos? Evidentemente que no. No, pero bueno, lo que quiero decir es que, y ahí sí que hay un contenido doctrinal concreto de lo que tiene que ser una determinada moral, y no se ve que luego quede reflejado, por ejemplo, en su aparato político o en los distintos, no solamente en las altas instancias políticas, sino en el nivel cotidiano. O sea que, bueno, o recordando también, por ejemplo, a Manuel Azaña, y así no me pillo los dedos en sus obras completas, dice... Para no complicarte la vida. No complico la vida. Dice, la democracia... Pero alguien no en Facebook sabrá lo que estás pensando. Seguro, no, porque es muy conocido. Él decía, la democracia no hace mejor a las personas, las hace simplemente personas. Pues con esto ocurre lo mismo. Claro. Es decir, no podemos esperar que realmente no se haya hecho nada, porque tampoco tiene ningún contenido doctrinal concreto. Mm-hmm. Simplemente, pues como... Es como decir, hacer pesas te hace mejor persona. Pues no. Yo lo mismo, pero si yo lo que voy es que la filosofía... Que es la mente o la conciencia. Claro, la filosofía al final es algo que a ti te haga feliz y que no haga daño a los demás. Y luego ya la ideología a tu pero bola. Yo matizaría un poco. A ver, pero este que caso... mindfulness no tiene ninguna base claro. filosófica. Claro, o sea, claro, es que la filosofía no tiene nada que ver con todo esto, y, ¿no? Y aunque la tuviera, tampoco nadie es malo. Nadie puede creer en la filosofía. La filosofía no se cree en ella. No, la filosofía es filosofía, es innegable. Pero de lo que estamos hablando, de lo que hablaba y el Miguel... el mindfulness también, ¿eh? Que a mí me parece muy interesante porque hay un contexto para todo esto. Y hay las personas que se reúnen para meditar por la paz mundial o por el bienestar, suelen ser partícipe de una serie de creencias que están muy vinculadas con el esoterismo, que está muy influenciado con el orientalismo. O sea, hay un contexto cultural para todo esto. Y yo creo que la mayoría de esas personas son muy bien intencionadas. Sí, sí. Y como son bien intencionadas, tienen una inquietud, quieren sentirse útiles. Entonces, a mí me parece mucho más útil, aunque es una pérdida de tiempo, porque no vale para nada, no aportan nada, pero me parece mucho más útil esa pérdida de tiempo que meterte en una peña taurina, que irte con los hinchas de Betis, claro. Claro, entonces es una cuestión de grados. ¿Cuál es el problema? Que realmente hay el caso de Javier es paradigmático, porque Javier perteneció a un grupo de contacto ovni, él podía haber llegado desde un grupo esotérico, espiritista, mariano, él tenía unas inquietudes espirituales y las polarizó en el tema OVNI. Perteneció durante muchos años al Centro de Estudio para la Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa y se dio un fenómeno muy interesante en Galicia, y es que convergieron gente que venía de la misión Rama de Sixto Paz y de Fraternidad Cósmica de Siragusa, después de haber madurado durante muchos años dentro del tema, y se dieron cuenta, como decía Miguel, que se habían pasado años garabateando mensajes psicográficos diciendo hay que cuidar la naturaleza, no hay que talar los árboles, claro, pero para hacer los mensajes tenían que talar los árboles para hacer el papel, porque los extraterrestres no sabían tampoco tienen WhatsApp. Mientras recibían y difundían esos mensajes, estaban perdiendo el tiempo y luego claro, dijeron, pero ¿cómo terminó la historia? Un día, este tiempo, un día ¿no? se dieron cuenta de que era absurdo lo que estaban haciendo. Perdona, viene a la mente ahora, ¿no? La frase, la experiencia de Buda, cuando está junto al río, ¿no? Estoy intentando levitar para cruzar el río. Y alguien le dice, pues hay un puente al lado. Claro, pues estos, después de mucho tiempo de estar meditando, se dieron cuenta de que hablaban mucho de amor, pero no hacían nada relacionado con el amor. Y al final fundaron un albergue para vagabundos, para gente sin hogar, y empezaron a llevar a la práctica todo eso. Y no recuerdo si era el fundador del Ejército de Salvación el que decía que una buena acción vale más que mil rosarios y que mil oraciones, ¿no? Y además es algo que he discutido mucho con Giorgio Bongiovanni, lo he discutido mucho con Sixto Paz, que es una puñetera pérdida de tiempo. Todo el rezar, el meditar, todo eso está muy bien a nivel interior, a nivel personal, pero no ayuda a cambiar las cosas. Sí, si todos los seguidores de Giorgio Bongiovanni... Un cambio, pero eso tiene que provocar el despertar de una conciencia activa. Si Giorgio Bongiovanni le dijera a todos sus seguidores, te digo Bongiovanni, como te digo Saibaba, como te digo los espiritistas, los marianos, cualquiera, cogiera a todos sus seguidores y se fueran al primer centro de la hermandad de donantes de sangre, estarían haciendo más por la humanidad que con todas sus psicografías y mensajes, si se hicieran donantes de órganos, si es que hay tantas cosas que hacer reales, objetivas, que no van en contra de tu espiritualidad, al contrario. Pero yo hace muchos años que llegué a la conclusión de que la espiritualidad o es social o no es espiritualidad. Es una pérdida de tiempo. El problema es que muchos creen que, o el problema, o no sé si la solución, la esperanza que tienen muchas personas, sobre todo dentro de la nueva era, es que en la medida en que tú ejercitas la conciencia y tienes un despertar de conciencia, cambia tu condición moral. Y de hecho hablan de la revolución de las conciencias, incluso hay un concepto que es, mira, estaba hablando antes de los discordianos, una rama de los discordianos defiende la zenarquía, que es como el gobierno del zen. El gobierno del zen, claro, porque es la idea de que transformando la mente y poder hacer una forma de gobernarnos a todos a partir de esa transformación de conciencia. Claro. Los discordianos tienen una religión que es la religión de no estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo, como todo el mundo, en que Mado nos cuente, porque le hemos cortado 28.000 veces. Mado, dinos. No, que a mí el tema del mindfulness siempre me ha parecido maravilloso y otras prácticas como el yoga, etcétera, etcétera. A mí particularmente, que soy una persona tan dispersa y siempre estoy trabajando con el cerebro y haciendo trabajo intelectual, me sirve un poco para aquietar la mente, para dejar de pensar, y a mí me encanta. Y cuando operaron a mi padre del corazón en el hospital de Alicante, cuando hacen las conferencias estas de rehabilitación y te llevan al gimnasio y todo eso, también te ponen a hacer mindfulness como una forma, pues, de superar el trance, el trauma que te ha provocado esa operación, que es muy dura, y además, pues, eso de tener un poquito, pues, de luchar contra la estrés y todas esas cosas. Pero que vamos, que me han gustado mucho unos mensajes de los tuiteros que nos han dejado en plan eso, que mejor persona no te hace, que a lo mejor lo que te hace es un capullo más relajado. También es verdad, buen comentario. Manuel, ¿qué es lo que cuentas? Ha conocido ahora el artículo póstumo, lo escribió, se cree, aproximadamente unos 15 días antes de fallecer, Stephen Hawking, que abría las puertas a la existencia de los mundos paralelos. ¿Qué contaba? Pues eso nos lo va a explicar ahora Miguel, que es el que controla de física cuántica, porque a mí estas cosas, esto se me lo digo como el misterio. Ha escurrido el vuelto, Manuel, pero vamos. No. Si además me encanta que esté hoy aquí Miguel, porque para que lo comente, ¿no? Puede matizarlo. Miguel, mi padre te llama el de los ovnis. Ah. El de los ovnis, pues sí. Pues oye, pues eso y yo encantado, hombre, claro. Ya lo sé. Sí. No, que yo digo que Miguel está buscando las cuerdas. Cuando las tenga ya todas, te es lo verdad. Cuenta. A mí normalmente me llaman cosas bastante peores. Bueno, pues es muy interesante esta noticia y muy triste también. En el fondo puede llegar a ser muy triste. Porque acaba de publicar un medio, el Sunday Times en Inglaterra, la noticia de que justo antes de fallecer, Stephen Hawking había enviado ya, había terminado una investigación matemática en colaboración con otro físico genial, británico, pero que él ahora es profesor de física en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, Thomas Hertog, que pretendía demostrar, ahí es nada, pretendía aportar las herramientas matemáticas para demostrar la existencia de multiversos, de universos paralelos. Esto es lo último que él hizo antes de fallecer. El artículo se había enviado ya a las para la revisión por pares, como funcionan las revistas científicas, donde en una de ellas, según adelanta el Times, es donde se va a publicar en las próximas semanas el artículo. Sin embargo, ya está disponible en la página web de la Universidad de Cornell, como todas las publicaciones de Hopkins, que antes de llegar a la revista oficial, a la revista técnica, pues ya se adelantaba en la página web de la universidad. Bueno, lo que ellos planteaban, estos dos científicos, era dotar de las herramientas para que en un futuro inmediato se pudiesen recoger, se pudiesen equipar una serie de sondas espaciales con los sensores específicos capaces de recopilar, ahí es nada, pruebas de la existencia de universos paralelos al nuestro. Claro, si esto lo dice un pirao como Miguel, bueno, pues ya está Miguel con sus cosas, pero que esto lo diga alguien como este señor realmente causa un poco de vértigo, porque además no es el primero que lo intenta. Antes de él, otros muchos matemáticos siguieron ese mismo camino, intentaron proyectar las ecuaciones, los cálculos matemáticos necesarios para poder demostrar algo de lo que muchos físicos están convencidos, que es la existencia de estos universos paralelos, de estos multiversos. Pero al final siempre se quedaban a medias porque las cifras eran tan inmanejables, con resultados infinitos, con un montón de fracciones, que no había manera de hacer esto efectivo. Si realmente este artículo puede dotar de las herramientas apropiadas para demostrar con pruebas empíricas que existan universos paralelos, por eso decía que la noticia es un poco triste, esto indudablemente, apunta el Times, implicaría el premio Nobel. Y claro, desgraciadamente, como los Nobel no se conceden con carácter retroactivo ni a título póstumo, él ya no podría recibir el Nobel tan merecido por este trabajo suyo. Bueno, hay que explicar por qué no se le dio el Nobel, porque los Nobel no premian trabajos teóricos. Claro. Premian solamente, por ejemplo, a Einstein no se le premió por la teoría de la relatividad, sino se le premió más bien por el efecto fotoeléctrico, porque sí que se demostró el efecto fotoeléctrico, o sea que es distinto. Y de todas formas, yo creo que aquí en este artículo habría que distinguir diferentes, y yo creo que Miguel también ahí me dará la razón, distinguir diferentes tipos de multiversos, porque lo que hace aquí Hawkins es plantearse, yo solo he leído la noticia por encima, no he leído el artículo, pero lo que, aparte que tampoco lo entendería, pero lo que él habla es de la posibilidad de que hayan surgido varios universos a la vez a partir del mismo Big Bang. Claro. Que eso es lo interesante. Y habría que distinguir de lo que son la idea de multiverso de la física cuántica, que es como que cuando tomamos determinadas decisiones, el universo se va desdoblando por aquellos otros senderos o aquellas otras decisiones que no tomamos en un momento dado, que son conceptos distintos. Aquí tendríamos diferentes universos, universos paralelos, pero que pueden tener sus propios seres, sus propias entidades, sus propios artefactos, ¿no? Además incluso sus propias leyes físicas, que pueden ser a lo mejor distintas que las nuestras, pero es diferente de los multiversos cuánticos que trabajan de otra manera. Claro, pero incluso, fíjate, no solamente la cuestión de la existencia de universos paralelos, que es algo, es una concepción dentro del mundo de la física no heterodoxa, sino ortodoxa. Es decir, la gran mayoría de los físicos cuánticos defienden la existencia de universos paralelos. Es decir, no es una idea heterodoxa, sino que está ya dentro de la ortodoxia. Ahora, pero claro, está dentro de la ortodoxia una idea que no lo es. No, está dentro de la más pura ortodoxia y hay teórica, mucho de la ortodoxia, teórica y matemática, claro, matemática, teórica, pero que al final la física es eso, al final son desarrollos teóricos que al final se demuestran o indican cómo probar esa teoría o cómo avanzar. En este artículo. Claro, incluso en revistas científicas de primer nivel se han llegado a publicar artículos sobre la posibilidad de existencia de vida en esos universos paralelos y cómo sería ese tipo de vida. Además, fíjate que la concepción de Stephen Hawking de la realidad es muy compleja. Él plantea una realidad en la que existirían infinitos universos paralelos unidos por infinitos agujeros de gusano. Y, de hecho, él trata de despejar de la ecuación de la creación a Dios precisamente empleando esta cuestión, ¿no? Porque los defensores de la existencia de Dios plantean que el enorme equilibrio de nuestro universo, es decir, nuestro universo no debería existir. Para existir se han tenido que dar una serie de condiciones absolutamente extraordinarias. Pero claro, Hawking planteaba o contraargumentaba, si un Big Bang lo que provoca son prácticamente infinitos universos, pues es lógico que en algunos de esos universos se dieran una serie de circunstancias azarosas, absolutamente imposibles, que hicieran posible que ese universo existiera, ¿no? Claro, aún así, es un poco aplicar la teoría de la evolución casi a términos cósmicos. Claro, aún así no respondía a la gran pregunta, que es qué provocó el Big Bang y qué había antes del Big Bang. Él hablaba nada. Él decía que nada, que no existía antes, porque eso fue el comienzo de todo. Claro, él decía, el tiempo empezó a partir del Big Bang. Claro, pero eso es un planteamiento engañoso. Y te diría que filosófico de todo a cien, porque nadie tiene esa respuesta. Y esa es una... Claro, como lo decía Hawking, todo el mundo le hacía caso, pero en el fondo era un... Todo el mundo, vosotros habéis leído las críticas, algunas críticas que han salido esta semana. Sí, pero es otra cosa, pero eso no tiene nada que ver. Ya, pero en los tiempos de Facebook, cualquiera puede decir su... Eso no tiene que ver, pero es una concepción... No, vale. Es un periódico... Pero es una concepción engañosa. Sí, digital. Y había muchos físicos que le contraargumentaban y decían, vale, supongamos que antes no había nada, pero para que tuviera lugar ese Big Bang, antes tenían que existir algunas condiciones de la física, en esa nada o lo que fuera, de la que surgió el Big Bang. Es decir, entonces ¿quién creó esas leyes de la física en esa nada? En el fondo es la pregunta que no tiene respuesta. Lo vamos a averiguar, si te parece, Mado, en Groenlandia. No sé si lo entenderemos, pero seremos más felices si viajamos hasta allí. Bueno, yo quería hacer una puntualización de lo de Hawking. Si quieres, vamos con el tema de Mado, pero me gustaría comentarlo. Puntualiza primero, que después volamos del universo múltiple a Hawking. No, es que estábamos comentando lo que decías tú del Nobel. Es que estuvimos el otro día Sonia Fernández Vidal comentando el tema. Y entonces una de las cosas que decía Hawking, o de lo que teorizaba, era la radiación de Hawking, que fue lo que él aportó. Y lo que él aportaba, que luego no se pudo experimentar y por eso no le dieron el Nobel, porque es lo que tiene que apoyar. Una cosa es la física teórica y otra cosa luego es la física experimental. Y era que con esos agujeros negros, pues había esa absorción constante de partículas, pero había unas determinadas partículas que no se conseguían absorber. Y esas determinadas partículas que no se conseguían absorber era lo que luego creaba esos mundos. Y que a la vez esos agujeros negros, sobre todo los súper grandes, que tardaban muchísimo en destruirse, también generaban una forma de calor enorme, y eso tampoco se pudo demostrar, tampoco se pudo experimentar. Si esas dos cosas que ellos teorizaron con otro científico que estaba él, si hubiesen conseguido experimentar, sí, si le hubiesen dado el premio Nobel, pero ya, aunque lo se consiga, ya jamás lo recibirá. Mado, cuéntanos, para entender esto, vámonos a Groenlandia, va a ser mejor, ¿eh? Vámonos a Groenlandia. Bueno, yo me iría a un sitio un poco más al Caribe, no sé. Ahora mismo Groenlandia no me apetece nada, pero aún así... Lo digo para que se congelen las ideas. Y que se las de Hawking se queden bien solidificadas. Pero bueno, yo me voy al Caribe. A mí si me dices que yendo a Groenlandia entiendes lo de la física cuántica, yo me cojo un avión mañana mismo, ¿eh? Pues venga, para entenderlo. La cuestión es que dicen que viajar, ha salido una encuesta que han hecho los de Booking.com, no es ningún estudio científico, ¿vale? Lo ha hecho un portal de viajes y reservas, probablemente interesado, pero bueno, está en el tema de las reservas. Y dicen que viajar te hace más feliz que casarte y tener hijos. Es una experiencia más duradera, perdura más en el tiempo y te hace más felices eso, que casarte, que tener hijos y que comprar cosas. Ya, bueno, eso sí que hay un estudio científico, que lo mencioné una vez, que dice que invertir en experiencias te proporciona muchísima más satisfacción y felicidad que comprar cosas, ¿no? Y bueno, me imagino que lo de la felicidad se refiere también un poco al momento de casarte, a lo mejor el día de tu boda, o al momento de tener hijos, pero que no lo dicen en plan a largo plazo de esto, de decir, pues yo hubiera sido más feliz y me habría pasado la vida viajando en vez de tener a mi hijo. Yo sería feliz si alguien dice, y nos escribe y nos dice, yo fui feliz el día de mi boda, porque yo soy incrédulo. Hombre, yo no sé si durará más que lo de la boda. Yo creo que lo de la boda tiene que ser como hacer la primera comunión. No me parece a mí un tema de súper feliz, pero habrá gente que la haya vivido. Claro, sí, claro, pero por las copas de después, pero antes no. Y en el tiempo que está casándote no empiezas, Dios mío, ¿dónde me he metido? No, y además, ahora que los hijos se van de casa con 35 o 40 años, ya dura lo de los hijos. Los jóvenes con 35 o 40. Claro, y tienen que volver a los 60 porque se han quedado en el paro. O sea que, lo de los hijos, lo divertido es hacerlo, luego ya viene el problema. Claro, realmente también hicimos una vez un Eureka en el que hablamos de los múltiples beneficios de viajar y realmente que realmente es una de las cosas que más feliz te hace y de las que más te acuerdas y perduran en el tiempo. Sí. Eso es verdad. Pero creo que tampoco... A ver, cada persona es un mundo, lo vuelvo a decir. Y seguramente casarse se refiere al momento de casarse, no a tu relación ni a tu matrimonio. Seguramente el matrimonio es una de las experiencias más completas de la vida, igual que tener un hijo. Yo creo que nadie cambiaría a su hijo por nada. Yo no, por un viaje, ni por dos, ni por tres, nadie. No, yo me lo llevo de viaje a mi hijo, con lo cual lo disfruto muchísimo. Silvia, pues precisamente eso me estaba diciendo una persona esta tarde que estaba yo hablando, pues esta noche vamos a hablar de los viajes y tal y más cual. Y ahí me decían, pues viajaremos con nuestros hijos. Claro. Que es lo más bonito del mundo. Con mi pareja y con mis hijos. Yo con mi hijo, pues claro, cuando ha sido un poquito más mayor, ha sido cuando he empezado a viajar y lo he disfrutado, no te puedes ni imaginar. Y dices de las compras, pues luego según viajas, pues haces alguna comprita y ya, vamos, completo. Claro, pues fíjate, ahí aunas todas las cosas. Si viajar es una de las cosas que más feliz te hace en la vida, pues mira, coges a tu pareja, coges a tus hijos y te vas de viaje y ya lo haces súper más completo. ¿O nos vamos al futuro, Miguel Pedrero, un futuro en donde las tecnologías entre las que hemos hablado, el mundo de los robots, el mundo de la inteligencia artificial, de los androides, va a sustituir a las personas? Y ese mundo, lo que puede ocurrir es algo que se ha planteado un candidato, suena como un candidato, en las próximas elecciones en Estados Unidos. Sí, sí, es la gran esperanza del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del año 2020. En los Estados Unidos, él se llama Andrew Yang, es un exitoso empresario y se ha registrado como candidato para liderar el Partido Demócrata y llegar a la Casa Blanca, como digo, en las presidenciales del año 2020. Es un tipo muy, muy particular y ya tiene lema. El lema es, ¿recordáis cuál era el de Donald Trump, no? América primero, ¿no? Su lema es la humanidad primero. Pues ya perdido. Bueno. Ya están en Facebook todo el mundo metiéndose con él. ¿Cómo piensa este en la humanidad? ¡Por Dios! Pero si está haciendo la campaña de robots con todos los datos de Facebook, seguro. Seguro. No es un revolucionario ni un radical, todo lo contrario, es un defensor del capitalismo, pero precisamente por eso... Pero no lo hace con la Cruz de Borgoña, ¿no? No. Vale. Pero precisamente por eso él cree que para que el sistema actual, el sistema capitalista occidental, siga manteniéndose, es necesario crear una renta básica universal de $1,000 para cada ciudadano únicamente por el hecho de nacer. Y no es una tontería, cada vez más líderes de multinacionales y están de acuerdo con esto. Por ejemplo, Elon Musk, el famoso CEO de Tesla, o ya que hablamos de Facebook, Mark Zuckerberg, que el líder de Facebook, que también defiende la creación de esta... Es por él. Seguro. De esta renta básica universal. ¿Por qué? Porque los efectos de la automatización y de la robótica lo que están creando es la pérdida de trabajos constantes. Y de hecho... De millones y millones de personas en todo el mundo, y el futuro será mucho peor. No hablaremos de millones y millones, ni de decenas de millones. Hablaremos de cientos de millones de personas que pierden su trabajo ante unos robots y que no están en la seguridad social. Entonces, esas personas que están en el paro por culpa de ese nuevo tiempo... Tienen que cobrar, claro, algo, evidentemente, porque tienen que comer. Claro, lo que plantea Andrew Yang, y además se hace eco de toda una serie de informes y de estudios que han hecho diferentes consultoras, que plantean que en el año 2030, o sea, aquí al lado, un tercio de los trabajadores estadounidenses habrán perdido su puesto de trabajo a causa de la robotización y la mecanización del ámbito laboral, ¿no? Entonces, él dice... que cuanto más rápido hagamos realidad esto de la renta básica universal, mejor será para todos, porque esta tasa de desempleo va a crecer en los próximos años, dice Yang, exponencialmente. Y esto, si los gobernantes no hacen nada, lo que va a crear son protestas sociales, violencia y la llegada al poder de tipos indeseables. No nombra, claro. Nombra a Donald Trump, pero se está refiriendo a él. ¿Qué plantea? ¿Cómo financiar esta renta básica universal? Pues él defiende crear un impuesto al valor añadido en Estados Unidos, es decir, el IVA. Lo que tenemos aquí, el IVA, pues él plantea crear un impuesto, un IVA del 10%, un impuesto federal, es decir, que tenga que pagar todo el mundo cuando compra un producto. Aquí ya surgen las primeras divergencias, porque hay otros defensores de esta cuestión de la renta básica universal que dicen, oye, hay otras fórmulas, como por ejemplo subir los impuestos a las rentas más altas, ¿no? ¿Por qué no haces eso? O incluso, que es lo que plantea Bill Gates, que los robots paguen impuestos. Es decir, que cada robot, que cada máquina que realiza un determinado trabajo, pague un impuesto para financiar esta renta básica universal. Claro, es que los tiempos evidentemente están cambiando, esos robots si son de alguien, pero si quitan un puesto de trabajo y si lo que consume un trabajador es necesario para poder mantener ese mundo, pues bueno. Bueno, y este hombre plantea otra serie de cosas que después, mucho más tremendas. Después, ¿no?, de las noticias lo escuchamos, la actualidad llega ahora en Onda Cero y escuchamos un instante a... los zombies, con un tema que tiene que ver con una noticia que ofrecíamos ahora. Groenlandia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. También tendremos Mujeres con Historia. Hablaremos de El Hombre Delgado, un fantasma, un mito, una leyenda con la que se asusta ahora mucha gente. Es Lieberman. Ese es su nombre, ese tema de portada de la revista Enigma. Y hoy conoceremos junto a Javier Arrés algo más sobre este asunto. Javier Sevillano, en las fronteras del futuro, también nos hablará dentro de unos minutos de ese mundo que llega, ese mundo de la inteligencia artificial y ciertas cosas que pueden ocurrir. Almohadilla Rosa Ventos en 20 es nuestro hashtag en Twitter, en el que Yahuida nos dice: lo que detesto es la crítica a Hawking. Anaís nos señala: yo lloré como una magdalena el día que me casé y seguí llorando cuando se casaron mis hermanas el día de la boda. Es un día muy triste, deja atrás muchas cosas. Y desde Venus nos señala: yo estoy harta de las que piensan que el divorcio es de lo más doloroso. Yo creo que si tuviera que escoger los mejores momentos o el mejor momento de mi vida, yo creo que de todos los que están escuchando dirían lo mismo: el mejor momento es, en la vida de una persona, el más feliz, es el día del divorcio. Porque se acaba algo que no se quería hacer. Joder, macho, o sea que para poder ser feliz tienes que casarte antes. ¿Eh? Mal trago, pues, y luego a separarte. No, cuando se casa la gente se casa feliz, pero las relaciones todas tienen una duración, tienen un principio y un final. Cuando no tienen un final es por una cuestión de creencias, de ideologías, pero científicamente todo tiene un comienzo y un final. Que tiene que ver, no, es que tiene que ver con la segregación de unas hormonas, la segregación de unas drogas cerebrales. No es, claro que no es verdad, porque mi abuela, es que la abuela de todos, pero es que tu abuela y la mía, y la de Miguel, y la de todos, vivían en otra época, con otra cultura, otro concepto. Quienes hoy tienen 40 años y serán abuelos cuando tengan 80 ya se han divorciado. Pues a mí me gustaría pensar que existen parejas realmente. Pues piénsalo, Miguel, piénsalo. Existen, hay pocas, pero existen. Bien avenidas, que se quieren. No, no, bien avenidas, por supuesto. Que congenian y que llegan al final de su vida juntos. Y que se quieren, por supuesto. Que se desean, no. Bueno, no lo sé. ¿Eh? No lo sé. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿Estamos hablando del deseo o estamos hablando de amor? De amor, claro. Claro. Hombre, que tú crees en el amor sin deseo. ¡Jo, qué rollo, eh! Hombre, llega un momento, pues, que obviamente no es el deseo del primer año, es evidente, ¿no? Pero la relación va cambiando y ya se basa en otras cosas, ¿no? La pasión del inicio, creo yo. O sea, esa es la forma moderna de decir que se ha acabado. No creo. Mado, científicamente, ¿la mente humana está preparada para ese tipo de relaciones? Esas hormonas, ayer nos hablabas de eso. ¿Te refieres a ese conjunto pasional, amoroso, sexual, todo junto? Evidentemente. Es que no concibo otra forma de relación. Yo creo que hay personas y personas que con todo el mundo no respiramos igual, que evidentemente la etapa del enamoramiento, esa fase de cóctel de hormonas, al final cambia y se pasa a otra cosa, pero que si tú tienes química sexual con una persona, la vas a tener siempre. Te va a tocar, te va a coger la mano, vas a sentir algo, aunque no sea lo del principio. Y que si no lo sientes y evitas ese momento y vas rehuyendo a tu pareja y cada vez quieres menos, es que simplemente ya no la deseas y que no es tu persona. Pues sí, pasó esa fase, pasó esa etapa, en el principio, pero llega un momento en que ya no la deseas y para mí, cuando no deseas a una persona, entre eso... Conductista, ¿no? Entre eso es ciencia. Y ser amigos... Neurología. ¿Y qué te estoy diciendo? Claro, pero lo que dice Mado es una cosa, como si fuera la ciclogénesis sexual del primer momento, que eso está ahí porque es la explosión... Pero lo otro también está bien, porque tú sigues teniendo esa química y ese punto sexual que la otra persona te sigue poniendo. Aunque tú no vayas con la libido todos los días. Claro. Entonces merece la pena. Merece la pena. Merece la pena mantener una relación en la que ya no sientes pasión. De uno en uno, por favor. Hay más cosas en el mundo que sexo, Bruno. Te sorprenderá. Pero hay más cosas. No, pasión. No está el sexo o la nada. No, pasión, Bruno. Y se puede vivir sin sexo. Y he dicho pasión. La pasión no es el sexo, que esa persona con también, quien estés al lado te levante todo tipo de hipos y te ponga todos los pelos de punta. Hay montones de casos y no hace falta nada, de muertes, solo pensar en ello. Muertes de una persona que fallece solo, esos matrimonios de larga duración. Joder, si es que yo he vivido casos en Cruz Roja. Los dos años que estuve yo de voluntario, yo he vivido casos de personas que vivían para su pareja. Y cuando la pareja era ingresada, porque eran gente mayor, había que ingresarlo a él también. Sí. Y me consta que no tenían relaciones sexuales hace 50 años, por lo menos. Pero se querían. Claro que se querían, más que nada en el mundo. Pues que mira, yo conozco un personas. Vínculo, o sea, y hay gente que se ha muerto inmediatamente después de morirse su pareja. Son compañeros de vida. Claro, pero ¿qué tiene que ver yo eso yo con conozco personas que han pasado décadas juntas. Entonces estáis a favor de la... Dejáis hablar a Amado. Estáis a favor de la infidelidad, ¿no? Bruno, deja hablar a Amado. Yo conozco personas. ¿Qué tiene que ver? Amado. Conozco personas que han llevado décadas juntas, matrimonios que han llevado décadas juntos y han estado teniendo relaciones sexuales regularmente durante todas esas décadas. Incluso a personas que han pillado a sus abuelos. Incluso a personas que han pillado a sus abuelos manteniendo relaciones sexuales. ¡Qué guay! Eso no tiene por qué acabar. Sí, dentro de la pareja. Y... Claro. Pero insisto que eso es la excepción. Eso es la excepción, no es la norma. Pero bueno. Pues será una excepción, pero es muy bonito, Bruno. Sí. Muy evidentemente que es muy bonito, pero no es muy real. Bueno, yo creo en eso. Ya nos contarás tus experiencias. Con 80 años no tengo ninguna. Claro, bueno. Mira Sánchez Dragó. ¿Es verdad? Y Sánchez Dragó, vale, como ejemplo. Perfecto. ¿Su vida me da la razón a mí o a ti, Manuel? Pero si es que no hay un enfrentamiento, si estamos diciendo lo mismo. No hay un modelo único, cada uno claro, es exactamente. Un mundo. O sea, es que no es este modelo o nada más. Dragó tiene la edad que tiene, pero no ha sentido pasión por la misma persona ahora que cuando tenía 20 años, ¿eh? Bueno, yo sospecho que a los 20 minutos ya... Pero habrá casos y casos, y hay gente que viven 50 años y son felices y tienen hijos y se nota que se quieren y comparten una vida, y hay otra gente pues que necesita cambiar de pareja cada cierto tiempo y no encuentra la persona adecuada. Pues ya está. Incluso hay personas que mantienen una pareja muchos años y siguen cambiando de pareja. Esos hay muchos. Y hay parejas que son abiertas y que lo saben, y la mayoría de las parejas que no son abiertas y no lo saben. No lo saben. Pero eso no tiene que ver con la convivencia de un núcleo familiar o de una pareja. Exacto. Que no tiene nada que ver con el sexo, es otra cosa. Yo a Charlize prometo que le seré fiel hasta el final. Como ella lo promete hacia ti. Bueno, que vamos a hablar de la búsqueda de vida. Hay un nuevo sistema, un sistema de bajo coste, para buscar vida en otros mundos, Silvia. Sí, porque sabemos que hay muchos proyectos que están buscando esos exoplanetas que son para buscar vida extraterrestre, pero claro, una cosa es que haya vida y otra cosa es vida inteligente. Y este sistema, low cost, que yo le llamo de bajo coste, lo que quieren es localizar vida inteligente. Pero claro, ¿cómo se consigue localizar vida inteligente? Bueno, pues esto es lo que ha propuesto Héctor Socas, que es un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, y él lo que dice es que lo que tenemos que intentar es detectar si hay tecnología en esos planetas. ¿Y cómo se puede detectar si hay tecnología en esos planetas? Pues al igual que nosotros tenemos esa órbita geoestacionaria, que es el cinturón de Clark, donde hay una serie de satélites, que son satélites de comunicación, pues él lo que propone es que a través de proyectos, que por eso es low cost y nos va a costar muy poco, que hay como el satélite Kepler, que ya está en esa búsqueda de planetas posibles de vida, pues que se pongan unos parámetros que los llama los tecnomarcadores para intentar detectar si en esos planetas que se está analizando u observando, investigando, pudiera haber ese tipo de satélites también en una órbita. Se tendría que también mirar con esos tecnomarcadores una órbita geoestacionaria en esos planetas que se están analizando, y si se consigue detectar esos satélites, pues eso es una prueba muy eficaz de que realmente lo que hay ahí es vida inteligente. Y encima, como estamos comentando, en bajo coste. Ahora mismo dicen que es muy difícil, incluso si hubiese otro planeta que tuviese vida inteligente, que a nosotros nos detectaran, el planeta Tierra, como que también tenemos vida inteligente. ¿Por qué? Porque por lo visto, en esta órbita que tenemos del cinturón de Clark, no hay suficientes satélites como para que se puedan detectar. Pero él, que le vamos a escuchar, he intentado mantener una entrevista para sacar algunos cortes, pero al final, pues por pitos y por cosas que tenía de familia, pues no lo he conseguido. Pero sí tenemos un corte en el que él comenta el caso de cuándo piensa que realmente la Tierra puede ser detectada como vida inteligente desde otros planetas u otras civilizaciones. Estas declaraciones las hacía para El País. La posibilidad de que el cinturón de Clark de la Tierra, los satélites que tenemos en la actualidad, si pudieran ser detectables desde otras estrellas cercanas. Y la conclusión es que a día de hoy no, por lo menos con nuestros telescopios, con nuestra tecnología, desde otras estrellas no se podrían detectar nuestros satélites todavía, pero también es cierto que estamos aumentando a un ritmo exponencial la población de satélites que tenemos en órbita. Entonces, si este ritmo se mantuviera en el futuro, la conclusión es que para el año 2200 sí que seríamos detectables desde otras estrellas. Bueno, pues ya veremos si en el año 2200 somos detectables o no. Él ha escrito este artículo en The Astrophysical Journal. Y bueno, lo que quieren hacer sería en dos fases. El método que él propone sería primero enseñarles a los que revisen las imágenes que envían el Kepler, pues detectar esos tecnomarcadores, y una vez elegido el candidato posible que pudiera tener esa tecnología, ya enfocar los telescopios más potentes que tuviésemos, como por ejemplo el James Webb o el telescopio de 30 metros, que por lo visto el de 30 metros se iba a fincar en Canarias, pero al final Hawái, que estaban los nativos, que sí, que sí, no, de momento parece que sí, que dicen que sí, y se va a poner ahí. Pero el James Webb, que se va a lanzar en 2019, pues lo que propone es que una vez que ya se tenga el candidato, que esos dos telescopios enfoquen a esa zona y que realmente vean y confirmen que esa tecnología es posible. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos ahí otra vía y opción a tener no solamente vida en otros planetas, sino en esta ocasión detectar vida inteligente. O que nos detecten. Y que nos detecten también. Yo siempre he pensado que el día que se produzca el contacto definitivo estaremos esperando que los extraterrestres contacten con nosotros y en realidad lo van a hacer con los vegetales. Ya no, si no queremos saber nada con vosotros, ¿no? Vamos a contactar. La mejor prueba con los reyes de la creación, claro, de que existe vida inteligente en el cosmos es que no han contactado todavía con nosotros. Bueno, eso se ha dicho en muchas ocasiones, pero en el fondo es una gran verdad. Creo que no me explico lo suficientemente bien, pero bueno, el malo de los Eparrock dice en Twitter, a propósito de lo que hemos dicho, Bruno, se te está yendo la olla, yo soy separado, y fui triste porque dejaba a mi hija, evidentemente, es que si no es triste por eso, pues yo, a mí me sería muy complicado, ¿Cómo que no va a ser triste por eso? Evidentemente, ¿no? O triste por dejar a tu pareja. Claro, pero... No, pero... es decir, claro. Que se deje a una pareja no quiere decir que se deje a la hija. Los hijos no son fruto del matrimonio. Los hijos se han tenido en el matrimonio, pero no son parte del matrimonio. Se rompe el matrimonio, pero no se rompe la relación padre-hijo, padre-hija o lo que sea. Claro, lo ideal es mantener relación con tus hijos y hacer una buena relación. No es lo ideal, es lo obligatorio. Pero puede romperse una pareja porque no funciona y que la separación sea triste por ambas partes porque aquello no funciona, pero también, no dejan de quererse. También. Y me dice una persona, también por teléfono alguien muy cercano, ¿no? Me dice, no tienes razón, Bruno, el amor es más importante que tener sexo todos los días. Bueno, pues claro, evidentemente, pero es que... Te están dando por todos los lados. Yo creo en un tipo de amor, o sea, a mí nadie me puede decir en qué amor puedo o no creo. Sí, mira, yo no te quiero mucho, pero no quiero tener sexo No tiene nada que ver con el sexo. Entre otras cosas, ¿cuántos poetas hay aquí? ¿Estamos cinco en la mesa? Que sepan rimar. Los poetas actuales no saben rimar. Yo escribo poesía todos los días enamorado todos los alegre, días. Alegre, imagino, ¿no? No, muy alegre. Alegre o triste. Y también yo estoy de desamor. Platónicamente enamorada de todos mis amigos. Claro. Jomado. Pero te gusta tener pareja, ¿no, Mado? Es verdad. Es que no tiene nada que ver el sexo con el amor. Es que no tiene nada que ver. Lo malo de sus poesías es que luego me las lee. Ese es el primer momento. No, para seducirte. No. Se las lee en la intimidad. Pues no. No descubras. Pues no, Miguel, no. A Miguel no se la lee en la intimidad, o sea, ni fuera de la intimidad. ¿Cómo se nota que no habéis pa' cura ninguno? Desde luego que no. Mira, en ese amor, en el amor a no tener amor, dice, bueno, es que yo quiero a Dios, como los curas y las monjas. En ese no creo para nada. Bueno, pero ahora viene la primavera, y viene el amor otra vez, y, no, y lo que nos contaba ayer Mado, cuando todas las religiones mantienen el celibato vinculado al sacerdocio, por algo será. Bueno, y lo bonito, ¿eh? Y lo bonito cuando estás enamorado, lo bien que estás y lo alegre que estás, pues ya está. Y lo bonito cuando viene la primavera y el verano, pero ningún y empiezas a quitarte la ropa por la calle. Esto es maravilloso. No me cambies la conversación. Ninguno de vosotros ha defendido el enamoramiento, porque ninguno de vosotros, todos habéis defendido el amor de toda la vida, con lo cual en el amor para toda la vida existe un principio con enamoramiento y ya nadie se vuelve a enamorar más. Vamos a ver. Claro. Es que en la etapa de la torrija. Hay un modelo. Tú sabes lo que es la poligamia. La poliandria, que son las mujeres que tienen. Claro, es que hay un montón de modelos. O sea, las relaciones humanas no se circunscriben al judio-cristianismo. Claro, ahora son las notas de videopágenas se ponen ahora, ¿no? A ver, Bruno, ¿estás enamorado ahora? Que yo creo que no, porque no te veo yo muy enamorado, ¿eh? ¿Y a quién le tengo que confesar? Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero y la respuesta es sí. 3:21, quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Quedan, por ejemplo, entre otras cosas, mujeres con historia. Hablamos de Temple Garden, nos cuenta Silvia Casasola la historia de esta mujer diagnosticada con autismo. Mujeres con historia. El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y la rosaventera Raquel Pérez tuvo a bien sugerirme que contara la historia de Temple Grandin, una mujer autista cuya aventura vital casi parece ciencia ficción. Temple no logró articular ni una sola palabra hasta los 4 años y en la actualidad es un ejemplo para todos porque es zoóloga, etóloga, psicóloga, profesora de universidad y una mujer que pese a su trastorno ha sabido abrir puertas para muchísima gente, haciendo que no tengamos miedo al autismo, sino que aceptemos que ellos, los autistas, son diferentes, ni mejores ni peores, solo diferentes, y que hay que tener mucha paciencia para poder conectar con las personas que sufren autismo, pero con perseverancia y mucho amor se consigue. Hoy os invito a conocer la increíble historia de Temple Grandin. Cuando Temple nació en Boston, Massachusetts, en agosto de 1947, era el típico bebé hermoso que no parecía tener ningún problema. Sin embargo, su madre notó que rechazaba el contacto físico, no era receptiva a los besos o abrazos de sus padres, como sí lo era su hermana. Temple se ponía muy nerviosa y alterada cuando la tocaban. Según fue pasando el tiempo, su madre notó que Temple se abstraía de lo que la rodeaba como si no le importara el mundo. Otras veces, cuando estaba rodeada de gente o bastante ruido, se ponía a gritar y a patalear sin motivo aparente. Y lo que era peor para su madre, Eustacia Cutler, Temple no hablaba. Preocupada por lo que estaba pasando, se fue al pediatra. ¿Quiere jugar con otros niños? No, la verdad es que no. ¿Juega con juguetes, muñecas? Le encanta romper cosas. ¿Y aún no habla? ¿Qué edad tiene ahora? 4. ¿4? 4 años. No, aún no. Estoy segura de que está pasando una fase, pero... Es evidente que su hija es autista. Autista... no estoy familiarizada. Esquizofrenia infantil. ¿Esquizofrenia? ¿Y cuándo cree que lo superará? ¿Cuál es el siguiente paso para...? Solemos recomendar una institución. ¿Durante cuánto tiempo? No sé si eso me gusta. No quisiera perderme sus primeras palabras. Es muy probable que no hable nunca. Y me temo que no tenemos un tratamiento. Me refiero a ingresarla en un centro especializado. En esos tiempos, a los autistas se les trataba como tarados incurables. Terrible realidad para miles de personas que no lograron desarrollar todo su potencial porque no existían especialistas en esta dolencia y los dejaban, en la mayoría de los casos, encerrados en centros porque muchos padres no sabían qué hacer ni cómo ayudar a sus hijos. Lo más fuerte es que encima existía la teoría de que los autistas se volvían huraños y esquivos por culpa de no haber recibido el suficiente amor de su madre. Es posible que pueda deberse a una cierta falta de vínculos con la madre. Que en una fase crucial la madre se mostró fría, distante, cuando el niño más necesitaba del afecto físico. Pero no fue eso lo que ocurrió. Tenemos otra hija y no es como ella. Y la traté exactamente igual. Temple me rechaza y yo quiero abrazarla, pero ella no me deja. Se supone que es por mi culpa, así que dígame cómo puedo corregirlo. Como le he dicho, le recomiendo que la ingrese en un centro. Walking down 29th and Park, I saw you in another zone. Temple tuvo la suerte de que su madre fue una luchadora y peleó con los pocos medios a su alcance para lograr que hablara. Poco a poco, con infinita paciencia a través de imágenes relacionadas con palabras, fue estimulando su cerebro para que lograra comunicarse. Perro. Perro. Temple. Perro. Temple. Gato. Gato. Temple, dilo. Ma. Mi. Mami. Sé que puedes oírme. Está bien. Creo que mami necesita un descanso. Aquella forma de aprender fue esencial para Temple porque con el tiempo descubrieron que ella pensaba en imágenes. De hecho, ella no aprendió escuchando las palabras, sino que aprendió a hablar, leyendo, relacionando lo que estaba escrito con las imágenes. Pasado el tiempo, confesó que sentía frustración por no lograr hablar. El problema era que no le daban el tiempo suficiente para poder contestar. Tengo que darle al niño tiempo suficiente para poder responder. A algunos niños y adultos que pueden hablar, pero tenemos que esperar y darles tiempo suficiente a acceder a su memoria y poder responder. Temple entró en un centro ocupacional donde tenía una profesora especial para estimular su habla. Cuando se comía alguna consonante, le enseñaban alargando el sonido de la palabra. Por ejemplo, yo decía la palabra toro o bull en inglés y la gente escuchaba que yo decía oro, o sea, faltaba la T. Entonces mi maestra de lenguaje iba despacito, articulaba las palabras lentamente. Entonces ella decía toro, despacito, me lo decía, para que yo pudiera escuchar los detalles. Pues tenemos la palabra en inglés cup o taza, y ella decía cup, taza, lo ralentizaba, porque algunos de estos niños no escuchan los detalles auditivos. Esto también se denomina un trastorno de procesamiento auditivo sensorial, o también se llama concientización fonológica. Muchas personas autistas, como le pasa a Temple, son extremadamente sensibles con los sonidos. Por eso es fácil verles cubrirse las orejas ante el ruido de una campana, una sirena, o si alguien está hablando a gritos o demasiado fuerte. No lo soportan, sienten como si una taladradora martilleara su hilo auditivo. Por eso es muy importante el tono que se usa para dirigirnos a ellos. Eso les dará confianza y, por supuesto, jamás levantar la voz o gritar, porque entrarán en crisis. Acá vemos los problemas sensoriales en autismo. Varían mucho. Yo tengo problemas auditivos y tengo problemas con las ropas que pican, irritan la piel. No puedo o no tolero la lana en la piel. Cuando estamos tratando de resolver problemas sensoriales, estamos tratando de entenderlos, tenemos que ser específicos. Hablé con otra familia tenía un niño pequeño y usaba su uniforme escolar porque tenía que usarlo. Y cuando volví a la casa, no se quería poner ropa y andaba desnudo. Dije, no, no, no puedes andar desnudo. On the road again. Los padres de Temple querían que se abriera al mundo, que tuviera experiencias, y con 16 años la mandaron a la granja de sus tíos. Allí Temple encontró lo que sería su vocación profesional: cuidar y tratar a los animales, no como objetos, sino como seres con sentimientos. La comunicación, el feeling que tuvo desde el minuto uno con los animales, le supuso con el tiempo las mayores alegrías. Allí descubrió que las vacas lo pasaban realmente mal cuando eran marcadas o había que ponerles algún tipo de tratamiento. En esos instantes de estrés, eran conducidas a una especie de máquina que las inmovilizaba y las calmaba. Temple, que era muy lista, se fijó en el artilugio y lo utilizó en una de sus crisis. ¡Ciérrala en mi cuello! Temple, tienes que salir de ahí. ¡Ciérrala en mi cuello! ¡Esa es tonta! ¡Por favor! ¡Cierra los costados! ¡Los costados! ¡Por favor! ¡Ciérralos! Temple copió el modelo dándole su particular toque y creó su propio invento, la máquina de dar abrazos. Hemos comentado que Temple no soportaba el contacto físico, pero sí tenía necesidad de cariño. Y resulta que la máquina de dar abrazos creada por ella es para los autistas los abrazos y el contacto físico que necesitamos el resto para sentirnos queridos y amados. De tal modo que la máquina comenzó a ser utilizada en multitud de centros y hoy en día sigue usándose. Por supuesto, ella es la primera usuaria y lo ha utilizado en multitud de ocasiones para calmar alguna de sus crisis. When will I see you again? Otra persona clave en su vida fue el Dr. Carl Locke. Este era profesor en una escuela especial para niños con problemas emocionales, donde Temple asistía, y fue quien descubrió que Temple pensaba en imágenes, lo que la hacía realmente muy especial. Dicho don, bien reconducido, podría conseguir que Temple fuera una gran profesional en lo que se propusiera. Esta chica tiene una mente impresionante. Enséñale matemáticas, en álgebra está perdida. En francés, ¿por qué hay tantos peces en Francia? Quiero mostrarles algo. Ella piensa en imágenes. Por eso se desempeña tan bien cuando puede ver las cosas de las que se hablan como biología o el taller. Esas son cosas concretas, pero el lenguaje o álgebra son galimatías para ella. ¿Qué es eso? ¿Quieres ver tus peces franceses? Yo hilé, hilé, de hilar. Il son, il dance, il pense, el francés está lleno de hilos y lo que ella ve es esto. Es una pensadora visual extraordinaria. Su familia y su mentor le animaron a ir a la universidad y aunque no lo tenía muy claro, de nuevo su profesor le dio la clave. ¿Sabes qué? Si tú no fueras tan torpe y desarrollaras ese talento, entrarías a la universidad. Quedaría en la universidad. Con esa cabeza, lo que quisieras, solo piensa en lo que te plazca. Vacas. ¿Hay universidades con vacas? Sí, las hay. Y cerdos, y caballos, y cabras, y ovejas. De hecho, es un maridaje de animales. Maridaje de animales. Si quieres estudiar el cuidado de animales. Lo que quisieras, puedes estudiar a las personas. Psicología. ¿Lograría entender a las personas? Bueno, esa es la idea. Me quedaré aquí. Temple, piensa en ello como una puerta. Una puerta que se abrirá hacia todo un mundo nuevo para ti, y lo único que debes hacer es decidir atravesarla. Desde entonces, hasta ahora, Temple Grandin no ha hecho más que atravesar una puerta tras otra, un reto tras otro. Estudió psicología en la Universidad de Arizona, especializándose en comportamiento animal. Su objetivo era mejorar la vida de los animales a los que conoce y sabe cómo tratar siempre con cariño y paciencia. Se convirtió en una gran diseñadora de granjas, mataderos y lavaderos. El dibujo, el arte siempre se le dieron bien y crea unos diseños muy creativos y prácticos en los que el ganado prácticamente va solo, sufriendo lo mínimo indispensable. ¿Entonces Temple hará bañar algunas vacas mientras miro? De acuerdo. ¡Abran la verja! Si los vaqueros caminan lentamente en sentido del reloj afuera del canal, la vaca caminará en contra del sentido del reloj por el canal. ¿Lo ve? Simplemente siguen la curva. El ganado continúa caminando con calma, creyendo ir en círculo y seguir a sus compañeros. Y les complace seguir la curva porque creen que están regresando al lugar de donde vinieron. Los tranquilizan las ranuras porque saben que no van a resbalar. Así que al dar el siguiente paso, su centro de gravedad los obliga a seguir hasta el baño y sencillamente cruzan el agua. No suelo decir a la gente que escribiré, pero, señorita Grandin, esto es una obra maestra. Después llegaron los artículos, los libros y finalmente ayudar a otros que, como ella, son autistas y necesitan apoyo para ser comprendidos. ¿Las conferencias? Pues las conferencias surgieron sin más durante un congreso sobre autismo en el que iba como oyente y decidió hablar a las familias para que comprendieran mucho mejor a sus hijos autistas. Girar sobre sí misma es bueno y rodar por el suelo. Con la autoestimulación parece que se calme el sistema nervioso. Puede ser una forma de compensar que no puedan abrazarte. Que te abrace otra persona da miedo, pero rodar o ser abrazado por una superficie produce la tranquilidad que un niño consigue al abrazar. ¿Qué años tiene su hijo? Bueno, yo no tengo hijos. ¿Entonces a qué ha venido eso? Yo soy autista y necesito la sensación de ser abrazada. Construí una máquina en la que me introduzco y me abraza, y al salir soy otra persona. Soy más sociable. No hablé hasta los 4 años. Ahora tengo una licenciatura, un máster y preparo mis doctorados. ¿Pero qué está diciendo? Por favor, no griten. Por favor, no. La mayoría de las personas autistas son muy sensibles a los sonidos y a los colores. La sobreestimulación nos hace daño. Mucha gente hablando al mismo tiempo puede provocarnos pánico. ¿Cómo consiguió curarse? Bueno, no me he curado. Siempre seré autista. Mi madre se negó a creer que no hablaría. Y cuando empecé a hablar, me obligó a ir al colegio. Y en el colegio y en casa, los modales y las reglas eran muy importantes. Me las inculcaron a la fuerza. Fui afortunada. Todo eso fue positivo para mí. Todo el mundo se esforzó para que siempre hiciera algo. Sabían que era diferente, pero no menos. Tenía un don. Puedo ver el mundo de una forma nueva. Puedo ver detalles que están ciegos para los demás. Mi madre me empujó para que fuera autosuficiente. Los veranos trabajaba en el rancho de mi tía. Fui a un internado y a la universidad. Y esas cosas al principio eran incómodas para mí, pero me ayudaron a abrir puertas a nuevos mundos. Disculpe, por favor, pero nos gustaría oírlo todo. Sí, por favor. Sí, por favor. Cuéntelo, por favor. Sí, por Para Temple, el autismo no es ninguna enfermedad, ni tampoco un retraso mental como en un principio se creía, sino un trastorno. Un trastorno que abarca la comunicación verbal, las relaciones personales, las actividades y los intereses. Detectar a tiempo este tipo de trastorno es fundamental para ayudar a los niños y a las familias a saber convivir con ello y a superar los miedos. El caso de Temple Grandin podría haber acabado muy mal si su madre se hubiese dado por vencida. Hoy en día existen muchísimos grados de autismo diferentes. Los severos, los Avan con memoria infinita, los Asperger con cualidades extraordinarias, los que no logran hablar. La variedad y el grado es infinita, como hemos dicho, pero en todos los casos es clave saber estimular, escuchar, ser paciente, tocar la fibra sensible que consiga acceder a comunicarnos, a interactuar, pero por encima de todo, respetar y apoyar. Ni nosotros ni ellos somos mejores ni peores, simplemente diferentes. Agradecer a mi compañera Margarita Zavala su colaboración, que vais a escuchar en unos momentos. Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película realizada por HBO, Temple Grandin, basada en el libro escrito por la misma Temple, Pensando en Imágenes, y también a la conferencia dada por Temple en la Facultad de Agronomía tras recibir el doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires en 2015. Vamos a escuchar un mensaje de nuestra protagonista de hoy sobre qué hacer si se tiene un niño autista. Bien, ante todo hay que mirar la edad. Si tienes niños de 2, 3 o 4 años sin habla ni interacción social, no me canso de decir que se necesita al menos 20 horas semanales de instrucción personalizada. Hoy hemos conocido la historia de Temple Grandin, que aunque parezca increíble, está claro que es una auténtica y magnífica realidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ya está en la calle el nuevo número de la revista Enigmas. Tema de portada, Slenderman. ¿Quieres dormir tranquilo o no quieres hacerlo? Nos dicen en la revista. Pasa a la siguiente página donde nos habla de Slenderman, de el nuevo dueño de las pesadillas. Algo así como el nuevo Coco. El autor de este escrito, de esta investigación sobre este personaje que tanto está dando que hablar, sobre todo en las culturas anglosajonas, ahora está llegando también a nuestro país. Él es Javier Arriés, él es el autor de ese reportaje y ya está esta noche con nosotros para hablarnos de ese personaje. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Slenderman, ¿qué es Slenderman o quién es? Pues un personaje nacido de un colectivo de internet, ¿no? Pero realmente, pues, muy, muy tenebroso. Es un hombre que se representa, un hombre delgado, que sería la traducción. Y es un hombre que se representa, pues, trajeado, como si fuera, pues, alguien de una importante compañía, con una altura realmente, espectacular, sin rostro, y a veces se le representa con una serie de tentáculos que le salen por la espalda, ¿no? Tiene además fijación por los niños, ¿no? Es un ser, pues, realmente terrible, ¿no? Surgido, como digo, de la mente, del colectivo, de una serie de personas que estaban afiliados al foro Something Awful, y bueno, pues a partir de ahí empezaron a desarrollar este personaje que ha dado mucho que hablar desde entonces. No deja de ser, me pregunto, pero da un poco la sensación, una actualización del mito de dar miedo a los niños, a los adolescentes, con el hombre de saco, pero en el siglo XXI ese es Slenderman, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, además en la creación del personaje han intervenido, pues, mentes y personajes de todo tipo, adolescentes sobre todo, mentes de adolescentes. Además, yo creo que tiene ciertos simbolismos realmente curiosos, ¿no? Porque, como digo, el hombre delgado aparece con un traje de ejecutivo, ¿no? Y yo creo que representa también una especie de miedo a las grandes corporaciones, al poder que hay detrás. Pero siempre está asociado, como decíamos antes, a los niños, ¿no? Aparece, a veces se le representa con niños al lado, como si tuviera una especie de fascinación por ellos. Realmente sí podemos llamarle el nuevo hombre del saco o el nuevo Coco, ¿no?, del siglo XXI, un poco disfrazado con este ambiente tecnológico, ¿no?, que nos que define a nuestro siglo. Es Slenderman, la traducción, una de las partes es esa, hombre delgado. Nos has contado un poquito cómo es ese aspecto, es precisamente así, y su aspecto, su profesión, representa un poquito lo los miedos, los temores, lo intangible, que, por ejemplo, su pertenencia a las grandes corporaciones representa un poquito eso, a lo que le tenemos miedo, pero no lo podemos medir ni pesar. Quizá ese es el origen y la causa de ser de este personaje, que insistimos, aunque se asusta y se habla de él, es ficticio, ¿no? Sí, sí, en principio es ficticio. Lo que pasa es que, claro, hay cosas ficticias que realmente tienen un peligro real, ¿no? Sobre todo si hay gente dispuesta a creerlas. Y claro, los niños en este caso son precisamente, pues, los digamos, que los más débiles, ¿no? Y bueno, pues me remito a esa noticia que ocurrió en 2014 en Wisconsin, donde dos niñas de una ciudad de Wisconsin, dos niñas de 12 años, pues sujetan a una compañera de clase y una de ellas la apuñala 19 veces, ¿no? Llevada por las órdenes de otra. Esta otra niña, que era un poco la cabecilla, por decirlo así, pues estaba obsesionada con obtener la simpatía del hombre delgado, ¿no? Y decía que la observaba y que leía su mente. Es decir, es una recreación, efectivamente, y es la creación, pues como digo, de un colectivo de personas que han ido un poco creándolo poco a poco y fraguándolo entre todos. Pero estos miedos, pues realmente se convierten en terrores reales cuando caen en mentes como la de estos niños. Pero también es un personaje asociado con el mundo de lo fantasmal, de los espíritus, no deja de ser una entidad del más allá, ¿no? Sí, además es que tiene esa característica de que no tiene rostro, ¿no? Eso lo hace realmente, pues, todavía más misterioso, por decirlo así, más fascinante también. Esa altura, esa extrema delgadez, pues lo convierten en la típica representación, ¿no?, de algo que viene desde el otro lado. Es el típico monstruo que ha estado siempre presente en nuestras pesadillas, pero fíjate, vestido a la última, como digo, y es algo además característico. No es ese típico tipo de monstruo peludo, feo, espantoso, horrible. Es un ser perfectamente bien vestido, sin rostro, pulcro, limpio, y que aparece, pues, en las pesadillas de niños y de adolescentes. Y que hay que relacionar también con otro mito moderno, los relatos de creepypasta. Claro, efectivamente, ahí tienen un poco, pues, su nacimiento. Hay muchos foros en internet donde, bueno, pues sobre todo adolescentes, pues recrean, ¿no? Son sobre todo, pues, gente aficionada al terror, que trata de hacer, pues, relatos de terror cortos, en los que, bueno, pues están influidos por grandes literatos como Lovecraft, pero le dan un toque nuevo, le dan un toque más como más contemporáneo, ¿no? Y que lo disfrazan un poco con las cosas que nos rodean ahora mismo, móviles, tecnología, y son relatos cortos, relatos breves, que se cortan y copian de un lado para otro y alcanzan, pues, una rapidez de transmisión a través de la red impresionante, y aparecen en videojuegos, en cómics, en todo un imaginario, ¿no?, de un colectivo de adolescentes, de los cuales los adultos muchas veces somos, pues, prácticamente ignorantes. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, que tanta ha sido su influencia que parece que lo que no está en un videojuego no existe. En ese caso, Slenderman sí está en los videojuegos. Sí, sí, efectivamente, han salido diferentes versiones, digamos, dentro de lo que se llama, dentro del mundo de los videojuegos, pues el mundo más indie, son producciones libres de programadores, pues un poco que van por su cuenta, pero hay, pues, bastantes, hay una saga de videojuegos en las que es el protagonista absoluto, y como bien dices, pues es, digamos que los videojuegos, como internet, como esos foros, pues son un poco el lugar perfecto para manifestarse, ¿no?, las nuevas inquietudes, los nuevos miedos de la gente que es la que realmente está inmersa ahí, ¿no? Niños, adolescentes, sobre todo, como decía. ¿Hay gente que dice que lo ha visto? Hay gente que dice que lo ha visto y gente, pues, que incluso dice haber tenido contacto con él. Como digo, una de estas niñas, por ejemplo, decía que era observada por él y que leía su mente. Pero si uno además indaga y se sumerge dentro de los foros, pues puede uno encontrar todo tipo de testimonios asociados a Slenderman, ¿no?, al hombre delgado. Y bueno, pues claro, es la palabra, ¿no?, de gente que además, como digo, es muy aficionada a crear relatos cortos de terror. Lo que encontramos muchas veces son testimonios de auténticos noveles en la literatura del terror, pero luego hay otros que realmente parece que se obsesionan con el personaje y que lo que cuentan son experiencias, bueno, pues de miedo, sobre todo posiblemente por la autosugestión, evidentemente, pero es impresionante la cantidad de respuestas dentro de los foros en los que dicen yo jugué a esto, me sentí observado y toda una serie de cosas que la verdad es que ponen los pelos de punta, como digo, por el efecto, ¿no?, por el efecto de la sugestión, que a veces, pues, puede ser realmente obsesiva. Y tenemos que pensar que esto no acaba de empezar, que el mito se va a ir convirtiendo cada vez que pase un tiempo, ese tiempo. Esto está naciendo porque es absolutamente moderno de este momento. Slenderman, no sabemos hacia dónde irá, lo que sí sabemos es que irá. Efectivamente. Lo que asistimos además es algo que para mí me parece pues impresionante, el poder asistir al nacimiento de un mito, al nacimiento de un cuento, de lo mismo que tenemos cuentos clásicos que, bueno, pues proceden del inconsciente colectivo y nadie puede decir en qué momento han surgido, pues asistimos a la creación de nuevos mitos de terror, cuentos de terror espantosos como el hombre delgado, que bueno, conocemos su origen, pero que va mutando, es decir, cada uno, cada colectivo de personajes que se dedica un poco a decorarlo, le va poniendo nuevas características, se van produciendo nuevos casos, etcétera. Entonces, ¿por dónde surgirá? Pues no lo sabemos. Lo que está muy claro además es que ya va a ser protagonista dentro de poco de una película, ¿no? O sea, que también va a pasar a la gran pantalla y posiblemente pues acabará convirtiéndose en un personaje no ya de relatos cortos, como ocurre en los creepypastas, sino posiblemente no descarto que dentro de poco aparezca también en algún libro de terror más o menos denso, de más páginas. Y ha aparecido en la portada de la revista Enigmas con un reportaje tuyo, todo lo que hay que saber sobre ese hombre delgado, sobre Slenderman, nos lo cuentas tú, Javier, y vas a seguir la pista de este mito moderno. De este y de otros, porque la verdad es que son realmente interesantísimas. Como digo, es el nacimiento, ¿no?, de una nueva era de mitos, de cuentos y de leyendas. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Que son las que atravesamos cada semana con Javier Soriano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, noches, Javi. ¿Qué tal? Que esta noche nos va a hablar de las 10 tecnologías que revolucionarán nuestras vidas, según Guru, ¿quién es? Sí, se llama George, a ver si lo digo bien, George Dorsky. Es un señor, a él le tildan de futurólogo de la tecnología. A mí esto me suena a rapel, un poco al rapel de la tecnología. Es un gurús. Y como buen rapel, que no, espero que, Rapel, si me escuchas, ponte el tanga. No, quiero decir que esto es un poco hablar de tendencias, se puede hablar de tendencias, pero bueno, con la precisión casi con la que le hace este señor Dorsky, que este fue presidente del Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes. Bueno, un instituto creado por él, a su imagen y semejanza, para vivir de esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, para leer los pozos del café de la tecnología, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este señor Dorsky, él ha vaticinado las predicciones sobre las posibilidades de la tecnología de aquí al año 2030. Entonces él dice que hay son como 10 tecnologías de futuro que él dice que de aquí al 2030 van a romper con la pana. Hay que tomar entonces, nota, mira, ¿no? Por ejemplo, dice, los asistentes personales con inteligencia artificial van a petar. Eso es decir, caput. El Siri y todo esto es nada, es un poquito de lo que va a ser en el futuro, porque en el futuro, este dice, de aquí a 2030, los asistentes personales nos lo van a hacer facilitar mucho. Nos van a contestar a los emails, nos van a acordar las citas, nos van a confeccionar nuestra agenda personal. Y claro, el problema es que dice que hay que tener mucho, mucho cuidado con el grado de autonomía que nosotros les vamos a dar a estos asistentes personales, tan listos, porque casi nos van a usurpar nuestra propia personalidad. Con esto hay que tener un poquito de cuidado. Pero él dice que, bueno, que no lo van a conseguir del todo, ¿no? No hay que darles todos los poderes, ¿no? Estos van a llegar a comprender las necesidades que tenemos una vez que nos vayamos estableciendo casi una relación personal con nuestro asistente personal, precisamente. Otra de las cosas que él vaticina es que va a haber computadoras por todos lados. Todo va a tener computadoras. Es decir, tú te vas a poner ropa, va a tener un microchip. Tú te vas a poner lentillas, va a tener un microchip. Tú te vas a cualquier cosa, cualquier adminículo de nuestra vida cotidiana va a tener, va a estar conectado, por así decirlo, con nosotros, y nos vamos a poder relacionar con nuestra ropa, para que se ajuste y nos quede perfecta y tal, por medios de gestos muy cotidianos, por un lenguaje muy fácil, de forma que estas computadoras que tenemos rodando por todos lados van a ser capaces de tomar decisiones autónomas. Es decir, nosotros, eso es lo que os decía, no me pongo una camisa y es el chip que lleva esta camisa el que nos va a ajustar para que nuestra silueta sea la más chula del mundo. ¿Tú te acuerdas de Regreso al Futuro? Quilicua, ahí va ello, eso es el Regreso al Futuro. No hace falta ser este señor Dosky porque ya no lo dijo Regreso al Futuro. Otro es que los animales van a tener, hay un proyecto ya que se llama Open Worm, que están buscando digitalizar el cerebro de un gusano. Entonces, en el futuro, este señor lo que ha vaticinado es que estos elementos van a pretender emular las funciones neuronales de organismos más complejos como los mamíferos, con lo cual las mentes de estos animales, las mentes digitales de estos animales que han sido digitalizadas, sus cerebros, los vamos a poder subir a una interfaz robótica, revolucionando la relación que tenemos con nuestras mascotas. Otro de los vaticinios de este señor es los proyectos de geoingeniería van a ser a gran escala, y lo que todo esto a raíz del cambio climático. Entonces lo que la ciencia va a intentar, va a buscar soluciones prácticas a todo el follón del cambio climático. ¿Cómo lo va a realizar? Pues con unas decisiones, con unas técnicas de geoingeniería, en ocasiones bastante polémicas. Es decir, un pequeño adelanto sería lo del fracking, este famoso, que evidentemente bien a la Tierra, al planeta Tierra no se le hace con eso, pero es una de las formas de obtener energía relativamente barata, por así decirlo, y cercana, ¿no? Y entonces él dice que va a ser posible en todos estos años que nos quedan de aquí al 2030 crear árboles artificiales, va a ser posible fertilizar el océano y para tener ese control climático, para contrarrestar el problema de las emisiones a la atmósfera. Otra de las cuestiones que él vaticina es que va a haber internet no solo en todos lados, como hemos dicho. Sin embargo, a propósito del fracking, dime. El fracking ya está en retroceso, fíjate lo que son las cosas. Hay partes, sí, en efecto, se ha visto se ha visto que vale, que pero que se agota lo que sea. El fracking es romper la tierra, básicamente. Energía de hoy para los mañana. Tratos para conseguir petróleo. Pero parece que era un punto temporal, ¿no? Sí, sí. Lo que se comentaba sobre que era una burbuja, pues parece que es cierto, ha durado 5 o 10 años. En Estados Unidos hubo un boom muy eso, pero sí es cierto que ese avance tan brutal que se pretendía en los años pasados y en el futuro, parece que de momento se ha quedado ya un poco, incluso en Estados Unidos, que son muy partidarios de ello, se ha quedado estancado. Ha sido eso, como tú dices, un boom. Bueno, otro de los avances que él ha vaticinado es el internet interplanetario. A ver, eso se parece interesante. Lo que se pretende es llegar a Marte, colonizarlo, asentarse más o menos allí. Las comunicaciones entre Marte y la Tierra tendrán que ser unas comunicaciones muy buenas, muy estupendas, lo que podríamos llamar como un internet interplanetario, al menos entre estas dos, entre la Tierra y las bases de humanos que estén asentadas. En Marte, por ejemplo, algún día. Va a haber avances, por ejemplo, en tratamientos antiedad que van a ser realmente efectivos. Todo, hackeando, digámoslo así, o códigos genéticos de poblaciones que ya de por sí a día de hoy son se han demostrado, se ven que son longevas. Entonces, saber qué genes estudiando tiene, estos códigos genéticos, esas poblaciones se puede para poder combatir algo, ¿no? Combatir la vejez y hacer que el ser humano todavía viva más años y en mejores condiciones, como hemos hablado en este espacio en alguna ocasión. Y una de las terapias va a ser, por ejemplo, recargar la recarga mitocondrial de las células. ¿Cómo se llama? ¿Y eso cómo? La mitocondria es la parte de la célula donde se realizan esas funciones, digamos, de respiración de la célula, ¿no? Que se oxigena. Claro, es Entonces, la recarga de estas mitocondrias va a ser una de las terapias que se van a utilizar también para intentar prolongar más la vida. Dices, bueno, ¿dónde te voy? Me voy, claro, a oxigenar la mitocondria. Más o menos. Va a haber trasplantes para todos por medio de la terapia de células madres. Guay. Va a haber las impresoras de 3D van a estar en casa, como hoy día tenemos televisiones, como fue aquel boom de los años 50 del siglo pasado, que todo el mundo empezó a tener televisión y es ya algo normal. Las impresoras 3D va a ser, vamos a tener todos en casa, para no tener que comprar las cosas, sino fabricarlas. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Gracias, Javier. Que vuelve el próximo sábado por la noche. Estaremos a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Adiós.